esperar un par de minutitos a ver si llega alguien más. O a lo mejor llega poca gente, mañana tienen el certamen de procesar penal. ¿Cómo está la cosa esa? Todavía no. ¿No me complicaron? No. ¿No? No, porque hay que usar un poco de materia. Ah, ya recortaron ahí un poco. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y al martes después tienen conmigo y después rematan con Claudia, con el curso con el. Sí. Perfecto. Pero bueno, el curso del sábado ya es mucho más liviano. Sí, aparte tenemos que ir como una semana antes. Sí. Y ya eres mal, ya eres. No, este sábado no sube y hay que probarlo. Ah, ya lo van a hacer de esa forma. Perfecto. No, ahí no hay mayor. Lo bueno que cerramos no genera mayor. No hay problema, es simplemente entregar las cosas que le van pidiendo. Claro, eso es bueno. Vamos a comenzar. Entonces. Ya. Bueno, muy buenas noches a todos y a todos. Recuerden que la clase de la semana anterior, nosotros estuvimos viendo la administración de la sociedad conyugal. Y en la administración, nosotros distinguimos entre administración ordinaria y administración extraordinaria, ¿cierto? Y además nosotros estuvimos conversando básicamente cuáles eran las características y los límites, ¿cierto? En la administración del marido, en la administración ordinaria, y los límites del curado, ¿cierto? En la administración de carácter extraordinaria, ¿ya? Materia, ¿cierto? Que no va a ser parte del solemne, porque nosotros la cortamos hasta el pasivo, ¿cierto? Con el pasivo inclusive, ¿ya? Así que la administración, al menos es un poquito que ya va a ser considerado ya para eventualmente el segundo control. ¿Tenemos fecha para el segundo control, Bárbara? Sí. ¿Me la puede regalar? Sí, que no, pero por último después la busca. Después la busca. El 30, ya, ya. Entonces, a ver, déjame echar una mirada. A ver, aprovechamos mirar acá. 30 de mayo. Claro, tenemos el solemne, semana con celebración. Semana protegida, después dos días protegidos, porque obviamente llega el cansado de la semana con celebración, ¿cierto? ¿Ya? Y después ya después toca el 30. Y después el 6 tenemos después el 6. Ya. Entonces ahí tengo que hacer ahí rápidamente una adecuación. Yo que me voy a quedar sin materia para el 3. A ver. Ya. No hay dividendo. No sé, voy a tener que ver qué hago. Oye, pero qué increíble cómo termina todo. Ah, pero me quedan las cápsulas, pues sí te puedo jugar con las cápsulas. Tengo la cápsula de bienes familiares. Y la cápsula de esta semana, que esta semana va a ser una cápsula de participación a los gananciales completa. Ya, el régimen de participación lo voy a tirar completamente a cápsula porque el régimen menos utilizado de los tres, y tiene lo suyo, tiene sus cosas interesantes, pero lo bueno que el régimen de participación puede aplicarse en una cápsula. Entonces, vamos a hacer eso. Yo creo que, déjame ver bien cómo voy a adecuar. Y porque resulta que yo ya en las últimas clases de junio tengo que hablar de filiación. Tengo que hablar de filiación y tengo y me queda y ¿qué me queda a ver de regímenes patrimoniales? Me queda la disolución, que lo vamos a ver hoy, el patrimonio reservado, que lo vamos a ir viendo hoy, y participación organizacional se va a la cápsula. Y ya a la vuelta entonces volveríamos con filiación. Ya veríamos con el apunte 2 al tiro, a la vuelta ya de la semana de consolidación de actividades. Entonces ahí tengo que ir viendo, así que puede que a lo mejor el control 3 sea en base a lo que digan las cápsulas, ¿ya? Para ahí lo voy a ir viendo, ahí voy a ir jugando, o eventualmente voy a repetir algunos contenidos, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy, y recuerden, estimados, de que nosotros estamos hablando de la disolución de la sociedad medieval. Cuando estamos hablando de la disolución de la sociedad medieval, estamos hablando del término del régimen, ¿cierto? Y hay dos formas entonces de disolver la sociedad conyugal. Una forma de disolver la sociedad conyugal es una forma principal o una forma consecuencial. Cuando estamos hablando de extinción por vía consecuencial, significa de que se terminó el matrimonio y en consecuencia se terminó la sociedad conyugal. Cuando estamos hablando de extinción por vía principal, cuando el matrimonio se mantiene vigente, pero simplemente la sociedad conyugal se extingue. ¿Ya? Entonces, para que ustedes tengan presente esta cuestión, la sociedad conyugal se puede disolver por alguna entonces de las formas o por alguna entonces de las situaciones que describe el artículo 1764 del Código Civil. Entonces, si empezamos a ver las causas de disolución de la sociedad conyugal, podemos ir viendo algunas que claramente son por vía principal y otras por vía consecuencial. Dice, la sociedad conyugal se disuelve, uno, por la disolución del matrimonio. Obviamente, esa es una extinción de la sociedad conyugal por vía consecuencial, ¿cierto? Después dice, dos, por la presunción de muerte de uno de los cónyuges. Claro, porque obviamente, declarado muerto presunto y cumpliendo con los plazos que establece la ley de matrimonio civil, se termina el matrimonio, ¿cierto? Pero también, en el caso número dos, puede darse un fenómeno bien, bien interesante. Puede producirse el efecto de que eventualmente la declaratoria de muerte presunta se termine primero la sociedad conyugal y todavía no se cumplan los plazos que establece el legislador para que efectivamente el matrimonio se entienda por terminado. Así que en materia de muerte presunta se produce ese fenómeno, porque recuerden, estimados, de que cuando nosotros estudiamos terminación del matrimonio por muerte presunta, habíamos dicho de que la sola declaración de muerte presunta no termina el matrimonio si es que no se cumplen con los plazos de básicamente 5, 10, 5 o un año que efectivamente establece la ley de matrimonio civil. ¿Ya? En cambio, en ese caso concreto también se puede provocar de que eventualmente se disuelva la sociedad conyugal y el matrimonio, por ejemplo, se mantenga vigente. Por ejemplo, ¿en qué caso se va a provocar? Si nosotros entonces vamos a la ley de matrimonio civil, la ley de matrimonio civil nos decía en el artículo 43 lo siguiente, y ahí voy a citar un ejemplo. Miren, 43. El matrimonio termina por la muerte presunta de los cónyuges cuando hayan transcurrido 10 años desde la fecha de la última noticia, fijada la sentencia que declara entonces la presunción entonces de muerte. Esto tenemos que ir vinculándolo con el artículo 80 y algo, que lo vamos a ir viendo a continuación. Después dice, imagínense lo siguiente, en los casos de los números 8 y 9 del artículo 81 del Código Civil, el matrimonio se termina transcurrido un año desde el día presuntivo de muerte. ¿Cuáles son el caso 8 y 9, cierto, del artículo, cierto, 81? El caso 8 y 9 se refiere a la herida grave de guerra, perdón, la nave o la nave que no apareciere a los 3 meses de la fecha de la última noticia, ¿ya? Y el número 9 del caso de los 6 meses de ocurrido un sismo catástrofe que provoque o haya provocado la muerte de numerosas personas en una determinada población. Entonces, imagínense lo siguiente. Centremos en el caso del número 9 para que entiendan entonces que puede provocarse un fenómeno donde por la declaratoria de muerte presunta se termina primero la sociedad conyugal y después se termina el matrimonio, en virtud de lo que establece el artículo 43 de la ley de matrimonio civil. Coloquémonos entonces en el siguiente caso, número 9, artículo 81. Juan y María se encuentran casados en régimen de sociedad conyugal, se provocó un terremoto, ¿cierto? A Juan se lo tragó la tierra, ¿ya? Porque obviamente hubo un socavón y se lo tragó, ¿ya? Pero obviamente no se sabe si efectivamente Juan está vivo o muerto, y transcurrieron más de 6 meses de ese terremoto, donde murió efectivamente un gran número de personas. ¿Me entiendes? La ley del Código Civil dice que tú puedes declarar muerto presunto Juan, ¿ya? Una vez que transcurren 6 meses desde el sismo catástrofe. ¿Se va entendiendo? Si se declara muerto presunto a Juan, fíjense que en ese caso concreto, el Código dice, ¿ya? El código dice, en ese caso, de que tienen que, efectivamente, dice 9. En este caso, el juez fijará como día presuntivo de la muerte el sismo, catástrofe o fenómeno natural y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Fíjense que en ese caso concreto, el código entonces dice en el artículo 84 lo siguiente, miren. En virtud del decreto de posesión provisoria, quedará disuelta la sociedad conyugal o terminará el régimen de participación de los gananciales. ¿Ya? Y después dice, fíjense lo siguiente. Eso desde el punto de vista de la sociedad conyugal. Pero ¿qué es lo que pasa con el matrimonio de Juan y María? Ahí tenemos que aplicar el artículo 43 de la ley de matrimonio civil. Y el artículo 43 de la ley de matrimonio civil nos dice lo siguiente, que en el caso del número 8 y 9 del artículo 81, el 9 es el caso del terremoto, el matrimonio recién se va a declarar terminado una vez que transcurre, obviamente, un año desde el sismo catástrofe. Entonces, fíjense que en el caso entonces de la sociedad conyugal y el término del matrimonio no coincide en la misma fecha de la declaratoria de muerte presunta. Porque en el caso de la sociedad conyugal, esta termina de inmediato, una vez que se declara muerto presunta Juan. Pero en el caso del matrimonio tiene que transcurrir un año desde el sismo para que recién el matrimonio se entienda por terminado. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo, eso es lo que ocurre, por tanto, en la sociedad conyugal vinculada con la muerte presunta. Por eso, para que recuerden, tienen que tener ojo, cuando existe muerte presunta, en ocasiones se puede terminar la sociedad conyugal y en ocasiones se puede terminar el matrimonio inmediato. Cuando, por ejemplo, transcurren más de 10 años de la fecha de última noticia, o cuando transcurren más de 5 años donde la persona tiene 12, o donde la persona cumplió más de 70, o ha transcurrido más de 5 años en que tiene 70. Ahí termina efectivamente ya la sociedad conyugal y efectivamente termina el matrimonio por muerte presunta. Pero en el caso, por ejemplo, del sismo, o en el caso de la nave o aeronave, fíjense que tú puedes declarar muerto presunto a la persona que se pierde en una nave o aeronave después de 3 meses. ¿Ya? Pero el matrimonio se puede entender terminado después de un año a esa fecha. Pero en ese intertanto, a lo menos termina la sociedad conyugal. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que está diciendo básicamente esta triada de normas que nosotros hemos estado conversando. Profesor, y la utilidad de eso es que los bienes que se adquieren durante la ausencia del cónyuge pasarían al esposo propio, no al de la sociedad conyugal. Ni siquiera al esposo propio. Al momento de liquidarse. Lo que pasa es que tú tienes razón. Y el razonamiento que tú estás haciendo, Fabiola, es súper correcto, pero con una pequeña corrección. No puede en Chile haber matrimonio sin régimen matrimonial. No puede. Uh-huh. Por tanto, ¿qué nos ocurriría en ese caso? Si la sociedad conyugal se terminó en ese tiempo intermedio de la persona que se perdió en el sismo catástrofe, se aplica el régimen de separación de bienes. Entonces, ¿qué utilidad trae esto? De que cualquier bien que, por ejemplo, tú adquieras, ya efectivamente forma parte de tu dominio y no forma parte entonces de la sociedad conyugal. Por último, en ese intertanto se terminó la sociedad conyugal, estos son los bienes que quedaron y todo lo que tú adquieres en el futuro es de tu dominio porque se aplica el régimen de separación de bienes. Obviamente eso es para que aplicar el caso que la persona aparezca después. Sobre todo si efectivamente existe, reaparece efectivamente el muerto presunto. Pero eso es lo que ocurre, por tanto, en materia de matrimonio. Y nosotros ya lo habíamos dicho en una clase anterior, el hecho de declarar muerto presunto a una persona no significa que de pleno derecho se termine el matrimonio, porque tenemos que esperar los plazos que establece efectivamente el artículo 43 de la ley entonces de matrimonio civil. 10 años desde la última noticia, o 5 años desde la última noticia si se probara que transcurrieron 70 años desde el nacimiento del desaparecido. O 1 año en el caso del 8 y 9. Miren, otro caso en que se disuelve la sociedad conyugal, 1764 de nuestro Código Civil. Y en 1764 dice que la sociedad conyugal se disuelve también por la sentencia de separación judicial. Y eso ya lo habíamos estudiado. Uno de los efectos de la separación judicial es que termina la sociedad conyugal y termina el régimen de participación de los gananciales. Por tanto, extinción por vía principal. O por la sentencia de separación total de bienes, que es la separación judicial de bienes que está en la cápsula. Ojo con ese detalle. Y si la separación es parcial, continuará la sociedad sobre los bienes no comprendidos en ella, ¿ya? Por la declaración de nulidad del matrimonio, obviamente una extinción por vía consecuencial. Declarado nulo el matrimonio, efectivamente no existe sociedad conyugal, sin perjuicio de los efectos del matrimonio putativo, que nosotros habíamos estudiado desde que el cónyuge que contrajo matrimonio de buena fe y se casó en sociedad conyugal tiene una opción de someterse a la regla de la sociedad conyugal para la liquidación o someterse al régimen del cuasi contrato comunidad. Ahí también tenemos una manifestación. Y también se extingue, o se disuelve la sociedad conyugal, perdón, por el pacto de participación en los gananciales o el pacto de separación total de bienes de acuerdo al artículo 1723 del Código Civil, que lo vamos a ir viendo entonces a continuación. Miren, ¿cuál es el pacto del artículo 1723 del Código Civil? Esta cuestión se ve y se ve bastante en la práctica. Ojo, el 1723, que en su momento yo les había dicho que no es una capitulación matrimonial, porque nosotros habíamos dicho de que las capitulaciones matrimoniales pueden nacer solamente en dos momentos, ¿cierto? Antes del matrimonio y el acto, pero nunca durante. El pacto del artículo 1723 es una convención donde los cónyuges, ¿me entienden? Donde los cónyuges mayores de edad, ¿ya? Que ahora todos son mayores de edad, de acuerdo entonces a la publicación de la última modificación del código, por tanto, donde estamos hablando de los cónyuges, ¿ya? Pueden, por tanto, modificar el régimen matrimonial que rige entre ellos durante la vigencia del matrimonio. Esa es la gracia del pacto del 1723, donde ellos de común acuerdo pueden modificar el régimen matrimonial que opera entre ellos, ¿ya? Y en ese caso concreto, ¿ya? En ese caso concreto, el 1723 dice lo siguiente. Durante el matrimonio, los cónyuges podrán sustituir el régimen de sociedad de bienes, que la sociedad de bienes es la sociedad conyugal, por el de participación en los gananciales, o por el de separación total. O también podrán sustituir la separación total por el régimen de participación en los gananciales. Por tanto, tú puedes, con el artículo 1723, modificar, por tanto, el régimen matrimonial que opera con tu cónyuge. Por tanto, ahí hay que recordar estas limitaciones que nosotros estudiamos respecto de matrimonios entre personas de distinto sexo y del mismo. Porque si estamos hablando de matrimonios de parejas del mismo sexo, simplemente van a poder cambiar por el otro régimen que quiera. Porque la sociedad conyugal, recuerden de que respecto a matrimonios celebrados en Chile, no puede operar, no puede nacer en un momento posterior, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que el único caso en que la sociedad conyugal puede nacer en el futuro es respecto del matrimonio celebrado en el extranjero y se inscribe en Chile, ¿cierto? Pero, cuando estamos hablando de cónyuges del mismo sexo, al final el 1723 sirve para qué. Si se casaron en régimen de separación de bienes, pueden pactar régimen de participación en lo que nacen. Cambiarlo, ¿me entienden? Si estamos hablando de parejas de distinto sexo y se casaron en sociedad conyugal, pueden pactar o separación de bienes o participación en gananciales. Y si se casaron en régimen de separación de bienes, pueden optar por participación en gananciales. Y si se casaron en régimen de participación en gananciales, pueden optar por separación de bienes. Pero nunca se puede pactar la sociedad conyugal. Porque recuerden que la sociedad conyugal solamente nace a... Al momento entonces de la celebración del matrimonio, en caso de que no se haya pactado un régimen distinto, ¿cierto? Entonces, cuando estamos utilizando el pacto del 1723, tiene esa finalidad, cambiar por tanto el régimen matrimonial. ¿Y quién lo puede celebrar? Y esto es un vestigio, miren, y esto es un detalle que yo la diapo, porque resulta de que, recuerden que el año pasado, hasta diciembre del año pasado, existía el matrimonio entre personas menores hábiles y mayores de edad, ¿ya? Y el pacto del 1723 solamente lo podían celebrar los cónyuges mayores de edad. Si ustedes ven su código y no está actualizado, ¿me entienden? Con la última modificación de la ley 21.515, su código todavía dice a lo mejor cónyuges mayores de edad, ¿me entienden? Al día de hoy esa expresión se suprimió porque obviamente en Chile solamente se puede celebrar matrimonio entre personas mayores de 18 años. Por tanto, se habla de cónyuges, porque se parte la base que son cónyuges mayores de edad, ¿ya? Pero fíjense lo siguiente, ¿cuáles son las solemnidades que nosotros tenemos que cumplir para utilizar el pacto en el artículo 1723. Fíjense que el pacto en el artículo 1723 es un pacto solemne. Y dice, el pacto que los cónyuges celebren en conformidad a este artículo deberá otorgarse por escritura pública. Solemnidad, pero no es la única, porque después fíjense cómo está redactada la norma. Y dice, y no surtirá efectos entre las partes ni respecto de terceros, sino desde que esa escritura se suscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Esta suscripción solo podrá practicarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. Fíjense, entonces, requisitos: escritura pública, suscripción al margen de la respectiva inscripción matrimonial dentro del plazo de 30 días contados desde el otorgamiento de la escritura, entonces, en que se pacte la separación, o que se pacte, o en que conste el pacto, mejor dicho. Y fíjense que eso no es una formalidad por vía de publicidad, porque el mismo código dice que no produce efecto entre las partes ni respecto de terceros, sino desde cuando se suscribe. Por tanto, ese requisito de la suscripción es una solemnidad por vía de existencia. ¿Me entienden? Porque se requiere de escritura pública más la suscripción. Y más encima, tú no puedes suscribirla en cualquier plazo, porque es un plazo de 30 días contados desde el otorgamiento del instrumento. La pregunta del millón es la siguiente: bueno, ¿y qué pasa si se me pasa el plazo? Automáticamente el pacto queda sin efecto y tendrás que tocar la escritura de nuevo, ¿me entiendes? Pero si se te pasa el plazo, automáticamente entonces ese pacto del 1723 no producirá efecto alguno. En la práctica va a tener que tocar una escritura nueva, ¿me entiendes? Y como va a tener un nuevo plazo, va a contar entonces nuevamente los 30 días para la suscripción. Fíjense lo que dice el 1723. El pacto en quien ella conste no perjudicará, en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer. Y una vez celebrado, no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. Entonces, fíjense lo siguiente. Y además, el inciso final, después nos dice que los pactos a que se refiere este artículo y el inciso segundo, el 1715, no son susceptibles de condición, plazo o modo alguno. Entonces, fíjense, estimados, de que también esta cuestión del pacto del 1723 no afecta a terceros que válidamente adquirieron derechos. ¿Ya? Y por eso el profesor Peñalín dice que en caso de que perjudique derechos frente a terceros, ellos podrán ejercer la acción pauliana para dejar sin efecto los actos realizados en fraude de los acreedores. O, como dice el profesor Somardía, es un pacto inoponible, ¿ya? Y que no afecta a terceros. Por tanto, habría una inoponibilidad de pleno derecho. ¿Por qué efectivamente el código establece esta limitación? Porque también el código se coloca en la situación en que eventualmente el pacto se pueda utilizar básicamente para actuaciones de mala fe. Porque imagínense lo siguiente. Imagínense que Juan y María están casados en régimen de sociedad conyugal. Y Juan está lleno de deudas. Juan está lleno de deudas. Y antes de que efectivamente el acreedor ejerza la acción de cobro, ¿qué es lo que hacen? Utilizan el pacto del artículo 1723, modifican la sociedad conyugal al régimen de separación de bienes, ¿ya? Y aprovechan de liquidarla en ese momento. E indican que para todos los efectos legales, todos los bienes de la sociedad conyugal se los adjudica María, y él para todos los efectos se adjudica dinero que para todos los efectos ya se lo gastó. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a producir un traspaso de dominio, y como va a operar la separación de bienes, todos los bienes, materialmente hablando, van a figurar a nombre de María, y Juan va a figurar sin bienes en su dominio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando cobre el acreedor, se va a dar cuenta que Juan está casado en régimen de separación de bienes y él no tiene patrimonio embargable. ¿Se va entendiendo? Y como el régimen de separación de bienes parte de la base, por regla general, de que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿me entiendes? No pueden perseguirse los créditos de Juan, por regla general, frente al patrimonio de María. ¿Se va entendiendo? Entonces, frente a esa figura, ahí el código sale en defensa de ese acreedor. Y por eso la redacción de la norma, en el inciso segundo, cuando dice que el pacto en quien ella conste, no perjudicará en caso alguno los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pasa con el acreedor? ¿Qué es lo que significa que no perjudica derechos frente a terceros? Y ahí está entonces la interpretación que da la doctrina. Para Alessandri, ¿me entienden? Quiere decir que los acreedores tienen los mismos derechos que tendrían si el pacto de 1723 no se hubiese utilizado. ¿Ya? Somarriba, básicamente, dice que también es un acto inoponible y, por tanto, ese crédito se puede seguir persiguiendo sobre los bienes que se adjudicó la mujer. Y el profesor Pellegrillo dice que si el pacto de 1723 se realiza en fraude a los acreedores, se podrá, por tanto, dejar sin efecto, ¿me entienden?, bajo la regla de la acción pauliana, ya sea embargando o trabando embargo sobre los bienes que efectivamente se adjudicaron frente a la mujer. Por tanto, ¿qué es lo que estaban diciendo aquí la doctrina? Es que si efectivamente el pacto afecta derechos a terceros, los terceros pueden seguir ejerciendo sus cobros frente, obviamente, al cónyuge, quien en definitiva está detentando los bienes. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir básicamente entonces la doctrina. O eso es lo que quiere decir respecto de qué es lo que se entiende cuando no perjudica derechos de terceros. ¿Cuentas ahí? Finalmente, entonces, ¿quién afecta la inoponibilidad a Alessandri Somarriba? ¿Y Pellegrillo es el que ofrece otra? Sí, lo que pasa es que el profesor Pellegrillo dice, no, aquí no es, no sé, no, no, la figura no es alegar la inoponibilidad, sino que indicar de que el acto se realiza en fraude de los acreedores, ¿me entiendes? Ya, y en ese sentido, en virtud de la acción pauliana, se pueden dejar sin efecto los actos y contratos que se celebraron con esa finalidad, ¿me entiendes? Por tanto, cualquier traspaso de bienes que se realizó entre ellos se podría dejar sin efecto en virtud de esa acción para que los bienes vuelvan al patrimonio de Juan y nosotros podamos pagar. Eso es básicamente lo que plantea el proceso pendiente con el ejercicio de acción pauliana. ¿Y si el pacto es anterior a que se adquiera la deuda y ejerce la acción? Ahí no, ahí tenemos un problema, porque efectivamente ahí no estamos afectando derechos de terceros. ¿Por qué? Porque el interés del acreedor nació con posterioridad al contrato, al pacto. Todo esto es que el pacto se utilizó cuando ya los acreedores tenían dicha calidad y ya tenían interés en el cobro. ¿Se entiende? Finalmente, hay una más, digamos, que se acepta más, una mira, no, básicamente, o más que nada, como para no, esta es una discusión que básicamente los tres profesores dicen, ¿qué es lo que significa, cómo podemos entender esta expresión? Hay tres formas de entenderla, pero no hay una tendencia mayoritaria, pero normalmente se ha entendido que es un escaso de inoponibilidad de pleno derecho. O sea, este pacto, si yo tengo un derecho válidamente adquirido, a mí no me afecta. Y por tanto yo puedo seguir cobrando mi crédito. ¿Se entiende? Ahora, ojo con el pacto de 1723. Porque también no puede ser sujeto a modalidad, ¿ya? De acuerdo al inciso final. Pero además, el 1723 dice lo siguiente. En la escritura pública de separación de bienes o en la que se pacte participaciones o gananciales, según sea el caso, fíjense que en el mismo instrumento podrán los cónyuges liquidar la sociedad conyugal o proceder a determinar el crédito de participación en los gananciales o de participación o celebrar otros pactos lícitos o una y otra cosa. Pero todo ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto al tercero, sino desde la suscripción a que se refiere el inciso anterior. Por tanto, fíjense que el 1723 dice lo siguiente. Si usted está casado en régimen de sociedad conyugal y cambia el régimen a participación en los gananciales, o cambia el régimen a separación de bienes, yo le otorgo a ustedes de inmediato la posibilidad de que la sociedad conyugal la liquide en ese momento. O sea, cambian el régimen y si usted quiere, en el mismo instrumento liquida la sociedad conyugal. Y si está casado en régimen de participación en los gananciales, liquida automáticamente el crédito. Yo le otorgo esa posibilidad. O, eventualmente, celebrar otros pactos lícitos. Y ahí entonces la doctrina también complementa. ¿Qué es lo que se entiende como otros pactos lícitos? Ahí el profesor René Ramos Paso dice que ese es un momento donde la mujer también puede renunciar a lo gananciario. O eventualmente pactar otro o celebrar otro pacto lícito respecto entonces de eventualmente, por ejemplo, ¿qué más podría ser? Podría ser eventualmente a lo mejor un pacto respecto a cómo se van a pagar las recompensas. ¿Me entienden? Pero cualquier pacto, en la medida que sea lícito, también se puede utilizar en el mismo instrumento del artículo 1723. Porque fíjense, lo que en definitiva está pasando es lo siguiente. En la misma escritura pública va a constar el pacto del 1723 y en la misma escritura pública puede haber otro acto jurídico, que básicamente puede ser la liquidación de la sociedad conyugal o puede ser cualquier otro pacto lícito que establece el 1723. Por eso, eso es opcional. Si tú quieres, utilizas el 1723 solamente para cambiar el régimen y la liquidación la patea para adelante. Pero si tú quieres, la puedes liquidar también en ese momento. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que el cambio de régimen del 1723 es una escritura que, en la práctica, con suerte tendrá una plana. Porque finalmente comparece, comparece Juan, comparece María. Y la escritura es súper simple, dice, con fecha tanto, ellos contrajeron matrimonio en régimen de sociedad conyugal. Cláusula segunda, en virtud del 1723, de común acuerdo, pactan sustituir el régimen a separación de bienes. Y tercera cuestión, se faculta el portador de copia autorizado para realizar las inscripciones. Y se terminó y firmaron. ¡Chao! Es una escritura que es súper, súper simple, porque lo único que tú tienes que decir es que modificas en virtud de este artículo. Ahora, si tú quieres liquidar la sociedad conyugal, ahí te quedará un poquito más larga. O si tú quieres celebrar otro pacto lícito, también. Pero la escritura es súper, súper, súper simple. Pero fíjense lo siguiente. Esto es una cuestión que yo quería conversar con ustedes. Porque en doctrina se discute lo siguiente. ¿Cuántas veces se puede utilizar el pacto? ¿Cuántas veces tú puedes utilizar el 1723? Porque fíjense de que el 1723 dice en el inciso segundo lo siguiente: el pacto en que en ella conste no perjudicará en caso alguno los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer. Y aquí viene lo interesante: y una vez celebrado el pacto, y una vez celebrado, no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. Entonces, bajo la última expresión del inciso segundo del 1723, cuando dice no podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges, la pregunta que se hace a la doctrina es la siguiente. A ver, ¿cuántas veces se puede utilizar el pacto? ¿Una o más de una? Porque fíjense que dice el pacto del 1723 no puede ser dejado sin efecto. ¿Me entienden? Por ello, primera cuestión. Hay dos formas de entenderlo. Por un lado, se ha entendido que esa expresión significa que tú puedes utilizarlo una sola vez. ¿Por qué? Porque los regímenes matrimoniales son inmutables, ¿me entiendes? Forman parte, obviamente, del matrimonio y por excepción tú puedes modificarlo en virtud del 1723, pero por una vez. Por tanto, si tú ya utilizaste el 1723 para modificar el régimen, ya nada que hacer. Porque ese pacto no puede ser dejado sin efecto ni aunque tú estuvieras de acuerdo con tu cónyuge. ¿Se entiende? Segunda interpretación. Porque esto obedece a un contexto. Obedece a un contexto. ¿Por qué está redactado en el código de esa forma? Está redactado por lo siguiente. Porque hasta el año 97 solamente había dos regímenes matrimoniales en Chile. Existía la sociedad conyugal y existía el régimen de separación de bienes. Y en el año 97 empezó, por tanto, a regir entre nosotros el régimen de participación en lo ganancial. Entonces, antes de que operara el régimen, antes que empezara a regir, mejor dicho, el régimen de participación en lo ganancial, tenía sentido la expresión. ¿Por qué? Porque si tú te cambiabas de sociedad conyugal a separación de bienes, no podían dejar sin efecto el pacto en orden a que reviviera la sociedad conyugal. Y ahí cobra sentido. Pero cuando empezó a regir el régimen de participación en las gananciales como un tercer régimen, la pregunta es, bueno, ¿podré utilizar por una segunda vez el pacto? O sea, Me casé en sociedad conyugal. Ahora me casé en régimen, ahora me lo sustituyo al régimen de separación de bienes. Y ahora, ¿podré con mi cónyuge de común acuerdo sustituirlo al régimen de participación de lo ganancial? ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros entendemos de que no puede ser dejado sin efecto por mutuo consentimiento de los cónyuges, no. ¿Me entiendes? Porque obviamente se puede utilizar por una sola vez el pacto. ¿Ya? Y ahora, por otro lado, fíjense, en el ejemplo que acabo de citar, cuando yo me caso en régimen de sociedad conyugal y me cambio a régimen de separación de bienes, y después pacto participación de los gananciales, no es que estoy dejando sin efecto el pacto, porque no estoy reviviendo lo que hay atrás, sino que estoy celebrando un nuevo pacto. ¿Se va entendiendo? Entonces, bajo esa lógica, otro sector de la doctrina dice, usted puede utilizarlo por una segunda vez, porque usted técnicamente no está dejándolo sin efecto para revivir lo que anteriormente existía, sino que simplemente usted está cambiando nuevamente el régimen. ¿Se va entendiendo? No es que está dejando sin efecto el anterior, sino que usted está acordando sustituirlo por una vez más. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la doctrina mayoritaria? La doctrina mayoritaria, aunque en todo caso todavía hay defensores, ¿me entiendes? Ha dicho de que se puede utilizar por una segunda vez el pacto, en la medida que buenamente se pueda, ¿me entiendes? O sea, si tú te casaste en régimen de sociedad conyugal, te podría dar por utilizarlo dos veces, ¿me entiendes? Si tú eres pareja del mismo sexo, ahí no te dan, porque solamente puedes utilizarlo una vez. ¿Se va entendiendo? Y si tú te casaste en régimen, y si son parejas del distinto sexo y ya te casaste en régimen de separación de bienes, también puede utilizarlo por una vez, ¿me entiendes? Porque no te da para pactarlo dos veces. ¿Se va entendiendo? Pero lo importante es que la expresión que no puede ser dejado sin efecto, la doctrina mayoritaria ha dicho que lo que no se permite es revocar el pacto para que reviva el régimen anterior. Pero tú perfectamente puedes utilizarlo una segunda vez porque básicamente estás pactando un nuevo pacto. ¿Me entiendes? ¿Se entiende la interpretación, Fabi? Hay una de las últimas explicaciones que tengo, que como que no enganché, pero ya. No sé si entendí bien. Lo probable es que, como simplificarlo, es sí. Que no soy en sociedad conyugal, me quiero mudar a separación de bienes. Exacto. ¿Cierto? Lo que dice la ley es que no puedo volver a la sociedad conyugal. Exacto. Pero al existir la participación de gananciales, sí podría irme a la participación de gananciales una segunda vez. Exactamente. Porque es un régimen distinto, no es sí. El mismo que utilicé. Porque no lo está pensando sin efecto. Claro. Porque no lo estás dejando sin efecto. Lo que dice el código finalmente es lo siguiente, que tú, en virtud de una escritura pública, ahora tú declares, en este acto dejo sin efecto el 1723. Eso no podía ser. ¿Por qué? Porque con eso tú tratarías de revivir el régimen anterior. Y esto estaba pensado en clave sociedad conyugal, ¿me entiendes? Porque tú no podías revocar la separación de bienes para que reviva la sociedad conyugal. Pero ahora con el régimen de participación de las gananciales, tú podrías utilizarlo una segunda vez porque no estás revocando, sino que simplemente estás sustituyendo. Ahora, la problemática de la persona del mismo sexo, ahí me colgué un poco. Lo que pasa es que ahí... Porque sé que ellos no pueden tener sociedad conyugal. No. Ellos nacen o con la separación de bienes o con la participación de bienes. Y podrían utilizarlo por una vez, claro. Por una vez para modificar el régimen. Pero después ya no podrían utilizarlo o no. Ya. Exacto. Eso es lo que pasaría. ¿Se entiende, estimados? Eso es lo que yo les quería comentar respecto entonces del pacto del artículo 1723 del Código Civil. Es un pacto que en la práctica llevarlo a cabo es bien sencillo. Esta cuestión se ve mucho en la práctica, ¿ya? Y la única clave aquí es que simplemente se tiene que otorgar por escritura pública, suscribirlo dentro del plazo entonces de 30 días contados del otorgamiento del instrumento. ¿Ya? Y el mismo 1723 te da la opción para que efectivamente puedas liquidar la sociedad conyugal o puedas liquidar el crédito de participación en los gananciales. Recuerden, estimados, que participación en los gananciales se va para causa. ¿Ya? Miren, ¿cuáles son los efectos de la disolución de la sociedad conyugal? Desde el punto de vista de los efectos de la disolución de la sociedad conyugal, podemos sacar las siguientes entonces conclusiones. Primero, fíjense en lo siguiente, ojo, y esta cuestión es súper importante. una vez disuelta la sociedad conyugal, en ese momento se forma un estado de indivisión. En ese momento nace una comunidad. Y nace una comunidad entre quienes, ya sea entre los cónyuges o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del cónyuge fallecido. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque fíjense, estimados, que aquí pasa lo siguiente. Hay que tener ojo. Porque, no sé si ustedes han escuchado que... No sé si ustedes han escuchado lo siguiente, que normalmente se dice que en la sociedad conyugal, en la sociedad conyugal, son bienes que el dominio pertenecen a ambos. Normalmente se dice que cuando nosotros estamos casados en régimen de sociedad conyugal, este objeto nos pertenece a los dos. Normalmente se escucha eso, pero fíjense que eso es incorrecto. Eso es incorrecto, ¿por qué? Porque nosotros habíamos dicho durante la explicación de sociedad conyugal que para todos los efectos legales el marido se mira como dueño de los bienes sociales y el marido se mira como dueño de sus propios bienes. ¿Se va entendiendo? En consecuencia, mientras la sociedad conyugal se encuentra vigente, el mismo código dice que la mujer no tiene ninguna participación en la sociedad conyugal. Por tanto, mientras la sociedad conyugal se mantiene vigente, no puede haber comunidad. ¿Por qué? Porque para todos los efectos al marido se le mira como dueño de todo. Distinta la cuestión cuando efectivamente la sociedad conyugal se termina. Porque una vez que se termina la sociedad conyugal, ahí automáticamente dejan de operar la regla de la sociedad conyugal y empiezan automáticamente a operar la regla del cuasi contrato comunidad. Y en ese momento, ahí podemos decir que el 50% es tuyo y el 50% es mío. Una vez que la sociedad conyugal efectivamente se disuelve. Y eso desde el punto de vista activo y desde el punto de vista pasivo. ¿Dudas? ¿Tenías alguna duda sobre eso, no? No, pero... Ah, ya, ok. Entonces, se genera un estado de indivisión. O sea, estado de indivisión significa de que se genera un estado de comunidad. Comunidad que, insisto, no existe mientras la sociedad conyugal se mantiene vigente. ¿Ya? Por otro lado, ¿cuándo nace esta comunidad? Esta comunidad nace al momento de la disolución de la sociedad conyugal. Y es una comunidad que recae sobre una universalidad de hecho. ¿Por qué? Porque el pasivo ya se encuentra dividido por ley, 50% para cada uno, ¿ya? ¿Y qué es lo que forma? Y esta cuestión también es muy, muy importante. ¿Qué es lo que forma o qué bienes forman parte de esta indivisión? Y los bienes que forman parte de esta indivisión son los bienes sociales, o sea, haber absoluto, haber relativo. Y ojo, ojo, el patrimonio reservado también forma parte de la indivisión. ¿Ya? Y los frutos de las cosas de administrar en virtud del 166 y el 167, por favor, ahí, ojo con la cápsula, porque el 166 y el 167 se explican con la cápsula, con la cápsula. Y también las deudas del patrimonio reservado, o sea, forma parte de la indivisión todo. Lo único que queda afuera son simplemente dos grandes grupos de bienes, los bienes propios y los cónyuges. Lo único que queda afuera. Por eso, es tan importante para la mujer, sobre todo, como ventaja en la sociedad conyugal, la renuncia a los gananciales. Por eso es tan importante. Porque nosotros en una clase habíamos dicho de que el gran efecto de la renuncia a los gananciales es que efectivamente, si la mujer renuncia, no va a haber indivisión. Porque todo va a pertenecer al marido. Todo. Pero las deudas también. Pero si la mujer tiene patrimonio reservado, o bienes que administran conformidad al 166 y el 167, si la mujer renuncia a las gananciales, el patrimonio íntegro del reservado y el patrimonio íntegro del 166 y el 167 pertenecerán a ella. Esa es la cuestión. Por eso, si la mujer acepta las gananciales, todo se va a la división. Si la mujer renuncia a las gananciales, ella conserva estos tres patrimonios de forma intacta. Esa es la cuestión. Y ese es un ejercicio que la mujer solamente puede hacerlo en dos grandes momentos. Antes del matrimonio, en una capitulación matrimonial, o en el momento no. Y una vez que la sociedad conyugal se disolvió, durante el matrimonio no puede renunciar a las gananciales. ¿Cuándo se disolvió? Por eso, hay dos momentos donde la mujer puede renunciar a las gananciales. Antes del matrimonio, en una capitulación matrimonial, o una vez que la sociedad conyugal se disolvió. Pero durante el matrimonio la mujer no puede renunciar a la ganancia. Esos son los dos grandes momentos que establece el código. ¿Ya? Ahora, ¿se entiende la primera consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal? Que nace, por tanto, una comunidad. Y por tanto, en consecuencia, nunca hubo comunidad mientras la sociedad conyugal estaba vigente. Porque todos los bienes se miran como bienes del marido. ¿Ya? Salvo los bienes propios de la mujer, obvio. ¿Ya? Segundo, ¿qué pasa con la administración? Esta cuestión también es importante. Porque como se aplican las reglas de la comunidad, una vez que se disuelve la sociedad conyugal, automáticamente también cesa la administración del marido. Automáticamente también cesa la administración ordinaria o extraordinaria de la sociedad conyugal. Y por tanto, como se aplica la regla de la comunidad, ahí perfectamente la mujer no tiene ningún problema para tomar el 50% de los bienes que a ella le pertenece y empezar a venderlos a terceros sin básicamente la autorización de nadie. Lo mismo ocurre respecto al marido. Si él quiere tomar el 50% de un bien y venderlo, aunque sea un bien raíz, tampoco tiene que pedirle autorización a la mujer. ¿Por qué? Porque obviamente se aplica la regla de la comunidad y cada cual es dueño del 50% de los bienes respectivos. ¿Se va entendiendo? Al punto que miren el efecto que se produce. ¿Qué es lo que habíamos dicho nosotros? ¿Cuál es la sanción? Esto lo habíamos visto en la última clase. ¿Cuál es la sanción cuando el marido vende un bien raíz social sin autorización de la mujer? ¿Cuál es la sanción? Nulidad relativa, ¿cierto? Nulidad relativa. Pero acá ocurre lo siguiente. Una vez que la sociedad conyugal se disolvió, ¿qué es lo que pasa si el marido vende un bien y la mujer no autorizó? Ahí no hay nulidad relativa, sino que hay venta de cosas parcialmente ajenas. Porque ahí el marido vende su 50%, pero también está vendiendo cosas ajenas que es el 50% restante. Por tanto, miren, durante la vigencia de la sociedad conyugal, el acto podría ser declarado nulo. En cambio, una vez que la sociedad conyugal se disolvió, el acto simplemente es inoponible frente al verdadero dueño, salvo que efectivamente la mujer ratifique. Entonces, una vez disuelta la sociedad conyugal, empiezan a operar, por tanto, las reglas del cuasi-contrato comunidad. Cesa la administración del marido y, por tanto, en principio, ambos administran de forma conjunta. Necesito saber si tienen alguna duda con esa segunda afirmación. ¿Dudas? ¿Dudas? No, alguien más primero. Si no, pregunté. Dame, no, si me da. No, no, no. ¿Dudas? ¿Perdón? ¿No, Raúl? Yo sí, era más que nada respondiendo una pregunta con respecto a que al aplicar la norma de los comuneros en ese caso, porque no existe comunidad, entonces lo importante es proteger la sociedad. O sea, ni siquiera eso. O sea, por ejemplo, es que hay que aplicarle un estatuto jurídico. Por eso digo, hay que aplicarle un estatuto jurídico. Como no hay sociedad conyugal, ¿me entiendes? Estos bienes pertenecen a alguien. Pertenecen, por tanto, en principio a cada uno de ellos. Y como obviamente hay dominio compartido, implica que forzosamente tengamos que aplicar la regla de la comunidad. ¿Ya? ¿Cuál es? Y el tema de la comunidad, yo decía que, no me acuerdo dentro de la materia, pero el tema de la comunidad, profe, necesariamente este porcentaje de dominio va a ser siempre minimota o cae automáticamente, porque yo cuando hablo de comunidad me imagino universal, me imagino un montón de cosas. Esto es una comunidad o esta es una universalidad de hecho nomás, porque el pasivo ya lo había dividido en 50% para cada uno. Ya. ¿Ya? Ya. En cambio aquí, claro. Hay comunidad, pero no sabemos qué bienes se van a imputar a tu 50%. Por eso es una comunidad sobre una universalidad de hecho. ¿Ya? ¿Sí, Laura? Yo había dicho que la venta de cosas parcialmente ajena con el comunero, salvo que la venta ratifique. Exacto, sería un acto inoponible, como en el típico caso de la compraventa sobre cosas ajenas. Pero parcialmente ajena, porque ahí estaríamos trabajando sobre el 50% de los derechos de la mujer como cosa ajena. Miren. Se fija, por tanto, el activo y el pasivo social. Recuerden de que todos los bienes entonces que en consecuencia se adquieren después de la sociedad conyugal pertenecen, por tanto, en dominio exclusivo al cónyuge respectivo. ¿Ya? Al cónyuge respectivo. Pero recuerden, estimados, que el artículo 1739 tiene un tremendo tema. Recuerden. Y lo vamos a ir viendo más adelante. No hay plazo para liquidar la sociedad conyugal. Pero habíamos dicho que indirectamente el código fomenta una rápida liquidación. ¿Por qué? Porque el código dice de que se presume que todo bien que tú adquiriste a título oneroso posterior a la disolución de la sociedad conyugal se compró con dinero social. Y en principio tú le debes recompensa a la sociedad conyugal por esa adquisición, salvo que pruebes que se vendió, que se compró, perdón, mediante la venta de un bien propio o que tú lo adquiriste con tu actividad profesional. Por eso, tienen que tener ojo, porque en principio, en el tiempo medio entre la disolución y la liquidación, todo lo que se adquiere a título oneroso se presume que la sociedad conyugal te prestó la plata. Ojo con ese detalle. Por eso, disuelta la sociedad conyugal, se fija el activo y se fija el pasivo, por tanto, social. Otra consecuencia que también podemos sacar. Cesa también el derecho sobre los bienes propios de cada cónyuge. Y recuerden, estimados, que nosotros habíamos dicho que mientras la sociedad conyugal se mantiene vigente, todos los frutos naturales y civiles que produzcan los bienes propios de los cónyuges pertenecen a la sociedad conyugal, frutos devengados durante la vigencia, ¿cierto? En este caso, entonces, automáticamente, se disolvió la sociedad conyugal y ese derecho de la sociedad conyugal a hacerse dueño de los frutos también, en consecuencia, cesa. Y los frutos nuevamente vuelven a pertenecer a su dueño. ¿Ya? Ya habíamos dicho, ¿hay un plazo para liquidar la sociedad conyugal? No hay plazo. ¿Qué pasa si la mujer renuncia a los gananciales? Ya habíamos dicho de que en ese sentido la mujer no adquiere nada desde el punto de vista del activo. Tampoco se hace responsable del pasivo. Y todo, por tanto, queda, o todos los derechos, por tanto, quedan para el marido. Yo no puedo decir, ya, pero qué terrible, pero es que eso hay que contrastarlo con el patrimonio reservado, porque esa es la gracia. O sea, cuando la mujer efectivamente renuncia a los gananciales, porque efectivamente tiene un patrimonio reservado que tiene en la mano. Y por eso es una balanza que finalmente tiene que hacer. Porque si obviamente le conviene aceptar los gananciales, significa que el patrimonio reservado también sea el pozo. Pero eventualmente, si no le conviene, puede efectivamente renunciar para quedarse íntegramente con el patrimonio reservado. Ahora miren, ¿siempre es necesario liquidar la sociedad conyugal? Y fíjense que la respuesta es negativa. ¿En qué casos la sociedad conyugal no se va a liquidar? No así estar disuelta. También puede ocurrir lo siguiente. No se va a liquidar la sociedad conyugal si la mujer renuncia a los gananciales, porque obviamente ahí habría un dueño. Porque recuerden que la mujer renuncia. Segundo caso, miren, no hay necesidad de liquidar la sociedad conyugal si, por ejemplo, los cónyuges empezaron a vender de común acuerdo todos los bienes, porque recuerden que se aplica la regla del cuasi contrato comunidad. Entonces, imagínense, Juan y María, casados en sociedad conyugal, se compraron un departamento, se compraron una moto, se compraron una camioneta y se compraron un auto. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho que durante la vigencia de la sociedad conyugal, Juan se mira como dueño de todo, ¿cierto? Disuelta la sociedad conyugal, se aplica la regla del cuasi contrato comunidad. Y resulta que llega Raúl y le dice a Juan y María, oye, ¿sabes qué? Te quiero comprar el departamento y te quiero comprar la moto. Como obviamente ambos son dueños de un 50%, perfectamente ellos comparecen como copropietarios y te venden aquí. ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que pasa con la camioneta que quedó? Llega la Fabiola y también se la compra a ellos. Y por tanto, puede ocurrir también de que efectivamente llega un momento que no hay que liquidar la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque no hay bienes que liquidar. ¿Se va entendiendo? Porque si empiezan a aplicar la regla de cuasi contrato comunidad y venden todo y pagan todo, puede que eventualmente no haya nada que liquidar. Como también puede darse el siguiente fenómeno. No es necesario liquidar la sociedad conyugal si, por ejemplo, hay solamente un comunero, porque eventualmente también puede ocurrir que muere uno de los cónyuges y no tuvieron hijos ni tampoco tienen ascendente vivo. Entonces, Juan y María están casados en régimen de sociedad conyugal. Juan y María no tuvieron hijos, Juan y María no tienen sus papás vivos y murió Juan. En ese sentido, si María acepta la herencia, obviamente adquiere también el 50% de los derechos de la sociedad conyugal de Juan. Y ahí no hay que liquidar la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque obviamente María sería dueña al 100%. ¿Se entiende? Por eso, lo que les quiero decir entonces es lo siguiente, que cada vez que la sociedad conyugal se disuelve, no necesariamente siempre va a terminar en una liquidación. Puede que se dé, como puede que eventualmente no haya nada que liquidar. A eso iba yo. ¿Se entiende, estimados? Entonces, en el caso de si la mujer renunció a los gananciales, lógicamente no hay nada que liquidar. No hay nada que liquidar. La otra es si no quedan bienes por liquidar y el otro si queda un solo comunero. Exactamente. Esos son los tres fenómenos, claro. También puede darse también un fenómeno también relacionado con la muerte. O sea, Juan y María están casados en un régimen de sociedad conyugal y tienen un hijo, el famoso hijo único. Y en un accidente murió Juan y María. Y el hijo aceptó la herencia. Tampoco hay que lidiar la sociedad conyugal, ¿me entiendes? ¿Por qué? Si él es el único heredero. ¿Se entiende? Si al final del día todos los bienes van a quedar obviamente para él, por este tema entonces de la sucesión por causa de muerte. ¿Se entiende, estimados? Entonces, continuamos. Profesor, consulta. Sí, cuéntame. Con respecto a los bienes, la comunidad que se crea posteriormente a la muerte de uno de los cónyuges es entre el cónyuge vivo y los hijos del matrimonio solamente. Y los herederos. Perdón, los herederos. Los herederos. Por eso digo, mucho más amplio. Porque resulta de que cuando hablo de los herederos, incluye también al mismo cónyuge. Sí. Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, del cónyuge y, por ejemplo, si existiera hijos sin denominación. Hijos matrimoniales y no matrimoniales. Ah, de también no matrimoniales. Exactamente, hijos. Sí, porque no hay distinción en cuanto al origen del hijo ni a la primogenitura en materia de sucesión por causa de muerte. Eso ya se eliminó. Hasta el 99 existía. Y hasta el 99 existía donde el hijo de filiación no matrimonial llevaba la mitad del hijo del hijo de filiación matrimonial. Pero ahora no. Ahora se le aplica el estatuto jurídico común a todos. Entonces, de repente, esos son los sustos que en ocasiones hay personas que les van a preguntar a usted. El típico problema que llega normalmente, por ejemplo, a la clínica jurídica aquí al UNAR. O el que le va a llegar a usted a la práctica. Le va a llegar entonces el siguiente tema. Dice, ¿sabe qué? Yo tengo el siguiente tema. ¿Cuál? Yo estoy casado, llega un hombre, una mujer, y dice, yo estoy casado, ya, por ejemplo, yo estoy casado con María. Ya, yo estoy casado con María. Y ocurre de que Vamos a enredarlo más todavía. Ya. No, es que es real, si tiene que ser el caso clínico, si tiene que ser cacho. ¿Me entiendes? Entonces, le digo, yo llevo una relación de 20 años con María, ¿ya? Pero resulta que yo estoy casado con Rosa, ¿ya? Y estoy casado con tiene que ser cacho, estoy casado con régimen de sociedad conyugal, ¿me entiendes? O sea, para revelar la cuestión. Cacho en el sentido, no me digo en el matrimonio, me refiero a la problemática. También. ¿Ya? Y estoy casado en un régimen de sociedad conyugal. Y ocurre de que con María, que llevamos 25 años viviendo juntos, pero no estamos casados, ¿me entiendes? Hemos comprado algunas cosas en común. ¿Ya? Y uno le pregunta, ¿a nombre de quién están? A nombre mío, dice el caballero. Y yo, no. ¿Ya? Lo compró el caballero a título oneroso. Por tanto. Y el caballero está casado, ¿me entienden? ¿Ya? Y por otro lado, efectivamente, tengo un hijo. Y ese hijo lo tengo con María. Y con mi cónyuge, porque no es mi ex cónyuge, es ex pareja, normalmente dicen, ¿cierto? ¿Ya? No tengo hijo en común. La pregunta es, ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si me muero? Y la segunda pregunta que te hacen es la siguiente. ¿Qué pasa si me muero? Sí. Y la segunda cosa, mi expareja, que es mi señora, toca algo en mi herencia y ahí viene todo el problema. ¿Me entiendes? Primera cuestión, porque están casados en régimen de sociedad conyugal. Eso quiere decir que una vez disuelta la sociedad conyugal, 50% para cada uno. 50% para la cónyuge, 50% entonces para el caballero. Y ahí viene el tema que planteé tú. ¿Y quiénes son los herederos en esa sucesión? La cónyuge y el hijo. Y ahí se genera el fenómeno de que la mujer lleva un 75% y el marido un 25%. ¿Me entiendes? ¿Y qué es lo que pasa entonces con María, que llevaba 25 años viviendo con el caballero, cierto? Y que efectivamente, incluso a lo mejor hasta aportó económicamente, no tiene ni siquiera la calidad de heredero y no tiene entonces sin ningún mecanismo de protección. Es un tema. Y ese tema entonces, por eso, a lo que iba yo, entonces, con el tema de la sociedad conyugal. Entonces, lo mismo, por ejemplo, podemos enredarlo más aún. Juan y María llevan 25 años entonces en una relación. Juan estaba casado y obviamente su cónyuge está viva y tiene un hijo de filiación matrimonial. ¿Me entiendes? Y no tiene hijos con María. ¿Quiénes son los herederos? Acá. ¿Me entiendes? Ese es un tema que ahí donde se mezclan la sociedad conyugal o se mezclan los regímenes matrimoniales con la asunción por causalidad. ¿Se va entendiendo la problemática? ¿Ya? Es un tremendo tema. Y eso se trató de solucionar con el famoso acuerdo unión civil. Se trató de solucionar con eso. La gracia del acuerdo unión civil era crear un mecanismo de protección para aquellas relaciones de convivencia que efectivamente no tenían un mecanismo de protección en la ley. ¿Ya? Pero igualmente para el acuerdo unión civil tenías que tener liquidado otro. ¿Cómo? No, peor. Porque resulta que para celebrar un acuerdo unión civil, el requisito es no estar casado. Exacto. Entonces, finalmente, todo lo que se trató de generar con el acuerdo unión civil, todo lo que se trató de proteger, finalmente no se logró. Terminó protegiendo, digamos, otras figuras. Porque el acuerdo unión civil finalmente venía a tratar de solucionar dos problemáticas, la que acababa de plantear, y también un sistema de reconocimiento de uniones de hecho de personas del mismo sexo. Cuando efectivamente no se había modificado todavía la ley de matrimonio civil. Claro. Pero finalmente el requisito era, para celebrar un acuerdo civil, entre dos personas, era ser mayor de edad y no tener vínculo matrimonial vigente. ¿Era lógico el requisito, sí? Y no mantener vínculo matrimonial vigente. Pero por eso digo, el acuerdo civil era como para proteger esa figura, pero no, finalmente no se logró. ¿Aquí está sonando el teléfono, parece? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿algunos quedan de la industria de la ley? ¿No? Vale. Qué extraño este cable, esto se parece como el de las concunas que vendían en el mercado. Sacamos eso lo sacamos del artículo 1776. La división de los bienes sociales se sujetará a las reglas dadas para la partición de los bienes hereditarios. Por tanto, ¿cómo se liquida la sociedad conyugal? Materia de arbitraje forzoso y se aplican las reglas de la liquidación de la comunidad hereditaria. Ya habíamos dicho, ¿cuándo no procede liquidar la sociedad conyugal? Cuando la mujer renuncia a los gananciales, cuando es solamente un comunero, ¿cierto? O cuando efectivamente me generen bienes de forma conjunta. Fíjense, estimados, en toda liquidación de la sociedad conyugal se distinguen tres etapas. ¿Y cuáles son estas tres etapas? Primero, inventariar y tasación y tasar los bienes. Inventario y tasación. Segundo, formar la masa factible. Por tanto, formar el conjunto de bienes que van a ser objeto de la división. Y finalmente, dividir el activo y el pasivo social. Necesito saber si tienen alguna duda hasta acá. ¿Dudas? ¿Comentarios? Profesor, ¿sí? Respecto de la materia del arbitraje forzoso, ¿sí? Esto se produce solo cuando no hay acuerdo para efecto de la liquidación, cuando existen personas incapaces y cuando... O cuando hay cuestiones previas que resolver. Ya. O sea, cuando no hay acuerdo. Ah, entonces, sí, cuando hay cuestiones previas que resolver. ¿Ya? Ya. Miren, vamos al primer paso: inventario y tasación. Fíjense que aquí ya habíamos dicho nosotros lo siguiente. No hay un plazo para liquidar la sociedad conyugal. No hay un plazo. Pero en 1765 nos dice lo siguiente. Dice, disuelta la sociedad, se procederá inmediatamente a la confección de un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable, en término y forma prescritos para la sucesión por causa de muerte. Ahora, dice inmediatamente, pero no hay un plazo, insisto. Ese inmediatamente puede ser al otro día o puede ser en 20 años más, ¿me entiendes? No hay un plazo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a inventariar? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tasar? Se inventaría todo, todo, porque fíjense lo que dice el 1765. Un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable. En consecuencia, forma parte del inventario los bienes que forman parte del haber absoluto, los bienes que forman parte del haber relativo, los bienes propios de los cónyuges. ¿Por qué? Porque de esos bienes usufructuaba. ¿Me entienden? Forma parte también el patrimonio reservado. Forma parte también los frutos de los artículos 166 y 167. ¿Ya? Y también cualquier otro bien de que la sociedad conyugal era responsable. Por ejemplo, técnicamente, algún bien que tenía o que pertenecía a un tercero y que, por ejemplo, uno de los cónyuges lo tenía, por ejemplo, a título de arriendo. ¿Me entienden? Por tanto, en principio, fíjense que se inventaría, por tanto, todo. Ahora, este inventario, dice el código, que se tiene que hacer en el término y en la forma de la sucesión por causa de muerte. Y en materia de sucesión por causa de muerte, hay dos grandes clases de inventario. ¿Ya? Hay dos grandes clases de inventario. Está el inventario solemne y está el inventario no solemne. ¿Cuándo tú estás obligado a realizar inventario solemne? Cuando existen cónyuges o herederos menores de edad, cuando existen dementes o personas inhábiles. Ahí tú estás obligado a realizar inventario solemne. Y el inventario solemne, les digo desde ya, es técnicamente un procedimiento no contencioso que se rige bajo las reglas del artículo 858 a 865 del CPC. ¿Cuándo tú estás facultado para realizar inventario no solemne? Cuando obviamente estamos hablando de personas plenamente capaces. Y el inventario no solemne es simplemente un instrumento privado donde tú indicas, este es el bien, y en esto está tasado, y hace simplemente un listado. Lo que ocurre es que en el inventario solemne hay que nombrar un ministro de fe, hay que realizar un procedimiento ante el juzgado del tras respectivo, hay que citar acreedores, hay que realizar publicaciones, un tema un poco más largo. Finalmente, el solemne, como dijo el señor Casano también, es para efecto de los cónyuges menores de edad. Es para cónyuges o herederos menores de edad, o para personas incapaces que formen parte de la comunidad. Ahí hay que realizar inventario solemne. En cambio, ¿cuándo hay que realizar inventario no solemne? cuando todas las personas que participan en esa liquidación son personas que son plenamente capaces. Ahí tú estás facultado para realizarlo de forma no solemne. Ahora, si querés hacerlo de forma solemne, ningún problema. Pero uno podría decir, ya, pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de realizar un inventario solemne versus un inventario no solemne? Y la gracia de uno y otro es por un beneficio que tiene la mujer. Y es un beneficio que se llama beneficio de monumento. En 1777 dice lo siguiente. Dice, la mujer no es responsable de la deuda de la sociedad conyugal, sino hasta la concurrencia de sus unidades gananciales. Y más, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la contribución que se le exige sobre sus unidades gananciales, sea por inventario y tasación, o sea, por otros documentos auténticos. Cuando dice inventario de tasación, se refiere a, efectivamente, inventario solemne. Entonces, fíjense. Ahora, bajo esta figura del inventario, entonces, y la tasación, fíjense que, entonces, optar por un inventario solemne o no solemne dice relación con el famoso beneficio monumento. ¿Por qué? Porque ocurre de que el inventario solemne, ¿ya? El inventario solemne dentro del procedimiento que establece el Código de Procedimiento Civil, que simplemente lo indico de forma general, en un momento en que hacer un llamado a los acreedores. ¿Para qué? Para que en el inventario también figuren quienes tienen la calidad de acreedor y hagan valer sus créditos. Por tanto, cuando tú en el inventario solemne llamas a los acreedores, ellos van a poder hacer valer el crédito y también van a poder ver si el inventario efectivamente contempla todos los bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Porque obviamente esa es la gracia del acreedor, o sea, yo comparezco para ver qué están inventariando y efectivamente todos los bienes que forman parte de ese inventario, él podría objetarlo o no. Porque también puede decir, oye, y el reloj de oro que se compró Juan no está aquí, ¿no? Y hay que inventariarlo porque yo también podría embargarlo, ¿se entiende? Por tanto, si tú eres citado y no compareciste, el inventario solemne es suponible frente a cualquier acreedor en la medida que fue citado. En cambio, el inventario no solemne solamente es suponible frente al acreedor que lo aprobó y lo firmó. Por tanto, el inventario no solemne que no fue aprobado por un acreedor es totalmente inoponible y podríamos decir, hay más bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Esa es la gracia, ¿me entienden?, de optar por uno o por otro inventario. Estimados, miren, ¿qué es lo que ocurre si yo no hago el inventario? En 1768 dice lo siguiente, aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa a la sociedad, perderá su porción en la misma y se verá, ¿cierto?, obligado a restituirla. Y también, por otro lado, restituir la doblada significa el doble del valor. El doble del valor, sí. El doble del valor. Ahora, dice, 1766, ¿cuál es la sanción cuando tú, debiendo realizar inventario solemne, no lo realizaste? Dice, si entre los partícipes de los gananciales hubiera menores, dementes u otras personas inhábiles para la administración de sus bienes, será de necesidad el inventario y tasación solemne. Y si se omitiera hacerlo, ¿a quién fuera imputada esta omisión responderá de los perjuicios. Y se procederá lo más pronto posible a legalizar dicho inventario y tasación en la forma debida. Por tanto, imagínense, ¿qué es lo que ocurre cuando yo, debiendo realizar el inventario solemne, no lo hago? Yo soy responsable de los perjuicios que se provoque, sin perjuicio de que igual tengo que llevar adelante la carga de realizar el inventario. Eso es lo que dice el artículo 1766 del Código Civil. Por tanto, primera cuestión, cuando estamos hablando del inventario y la tasación, finalmente inventariamos todo, ¿cierto? El inventario puede ser solemne o no solemne. el 1766 del Código Civil nos indica cuándo efectivamente tú tienes que hacerlo solemne y cuándo tú estás facultado para hacerlo no solemne. ¿Ya? Segundo paso. Eso ya lo habíamos visto. Eso también. Segundo caso. Permiso. Vamos a dejar simplemente explicado esto para hacer el rey. Segundo paso. Tenemos que formar una masa partible. ¿Ya? Y una vez que tenemos el inventario, vamos a trabajar con dos grandes conjuntos de bienes o dos grandes acervos. Vamos a trabajar con el acervo bruto y el acervo líquido. El acervo bruto, ¿qué es lo que es? Es el mismo inventario. Por tanto, en el acervo bruto están, comprende los bienes sociales y su fruto. Comprende los bienes propios, los cónyuges y su fruto. Los bienes del patrimonio reservado y los frutos. Los frutos del 166 y el 167. Y fíjense, ojo con este detalle. Forman parte también del acervo bruto las recompensas a favor de la sociedad cultural, pero fíjense como dice entre paréntesis, la recompensa pero se agrega de forma imaginaria, o sea, en principio agregamos simbólicamente el valor, aunque el monto técnicamente no lo pagamos. ¿Por qué? Por lo que vamos a ir viendo entonces a continuación. 1769, se acumulará imaginariamente el haber social todo aquello que de los cónyuges sean respectivamente deudores a la sociedad por vía de recompensa o indemnización según las reglas arriba dadas. Entonces fíjense, forman por tanto parte del acervo bruto todos los bienes del inventario más las recompensas a favor de la sociedad cónyuge. Pero insisto, la recompensa a la sociedad no se les paga, sino que imaginariamente se agrega el valor. ¿Por qué? Porque después vamos a ir viendo cómo efectivamente todo se materializa. Y para crear el acervo líquido, ahora tenemos que hacer entonces las deducciones que vamos a ir viendo a continuación. Pero, como son las 8.20, vamos a hacer el break respectivo, ¿ya? Son las 8.20, ¿ya? Y volvamos a las 8.40, ¿ya? Para que nosotros podamos entonces terminar con la liquidación de la sociedad bolivar. De acuerdo con lo que habíamos estado conversando, ¿ya? De acuerdo entonces con lo que habíamos estado conversando, ya habíamos visto que en el acervo bruto finalmente trabajamos con el inventario, ¿cierto? Pero con el inventario más las agregaciones imaginarias de las recompensas que uno de los cónyuges debe a la sociedad conyugal, uno ambos, ¿cierto? Pero después tenemos que trabajar con el acervo líquido, y en el acervo líquido, finalmente ahora empezamos a deducir bienes que formaban parte del inventario. ¿Y qué es lo que nosotros empezamos a deducir? Miren, lo primero que nosotros tenemos que sacar del inventario o lo primero que tenemos que sacar para determinar el acervo líquido son los propios bienes o los bienes propios de los cónyuges. ¿Ya? Y en ese sentido, cuando estamos hablando de los bienes propios de los cónyuges, ¿ya? En ese sentido no estamos hablando de que estamos adjudicando, sino que simplemente estamos restituyendo los bienes de que la sociedad conyugal efectivamente usufructuaba. Por tanto, primer grupo de bienes que sacamos del listado son los bienes que forman parte, ¿cierto?, del haber propio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se restituyen? El artículo 1771 nos dice lo siguiente. Las pérdidas o deterioros ocurridos en dichas especies o cuerpos, ¿cierto?, deberá sufrirla el dueño, salvo que se deba a dolo o culpa grave del otro cónyuge, en cuyo caso deberá este resarcirlos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, se restituyen en el estado, por tanto, que se encuentran al tiempo de la disolución. ¿Ya? Segunda cuestión, mire, que se tiene que deducir. Ahora empezamos a pagar las recompensas que la sociedad conyugal le debe a los cónyuges. Plazo para pagar las recompensas. Técnicamente, el código, en el artículo 1770, dice que existe un año contado desde el término del inventario para pagar entonces las recompensas. Ahora, fíjense lo siguiente, nosotros habíamos indicado algo en una clase anterior. Las recompensas se pagan el dinero, pero no hay ningún problema también se puedan pagar con bienes de la sociedad conyugal. Y en ese sentido, cuando nosotros estamos pagando con bienes de la sociedad conyugal la recompensa, ahí efectivamente hay adjudicación. Fíjense lo siguiente. En este caso concreto, cuando nosotros entonces estamos pagando la recompensa, fíjense que nuevamente el artículo 1773 establece un beneficio nuevamente para la mujer casada en régimen de sociedad conyugal. Porque fíjense lo que dice 1773. La mujer se paga primero de la recompensa respecto del marido. Ese es el beneficio. Y en 1773 dice lo siguiente, bien, la mujer hará antes que el marido las deducciones de que hablan los artículos precedentes y las que consistan en dinero, sea que pertenezcan a la mujer o al marido, se ejecutarán sobre el dinero y bienes muebles de la sociedad y subsidiariamente sobre los inmuebles de la misma. Y después dice, la mujer, no siendo suficiente los bienes de la sociedad, podrá hacer las deducciones que le correspondan sobre los bienes propios del marido, elegidos de común acuerdo, y no acordándose, elegirá, por tanto, el juez. Entonces, fíjense, cuando toca el pago de la recompensa, la mujer se paga primero. ¿Y cómo se paga? La recompensa se paga primero en dinero. Si el dinero no alcanza, se paga con bienes muebles en la sociedad conyugal. Y si los bienes muebles no alcanzan, se pagan con bienes inmuebles. Y aún así, ¿qué nos ocurre si en el caso de la mujer, para el pago de la recompensa, absorbe el dinero, absorbe los bienes muebles y absorbe los bienes inmuebles, incluso la mujer se puede pagar con los bienes propios del marido? ¿Qué bienes propios del marido? Lo que ellos elijan de común acuerdo. Y a falta de acuerdo, el juez obviamente realiza la elección. Entonces, fíjense el tremendo beneficio que tiene, por tanto, la mujer en materia de pago de la recompensa. Se paga primero al punto tal que puede eventualmente producirse, esto técnicamente hablando, puede producirse también que efectivamente la mujer tenga tanta recompensa a favor que puede incluso comerse el activo social, al punto tal que efectivamente después no existen gananciales, entonces que liquidar por el solo pago de las recompensas, porque ojo, estamos hablando de pago de recompensas, no estamos hablando de gananciales. Toda esta recompensa que nosotros tuvimos durante el haber absoluto, el haber relativo y los pasivos, a eso me refiero. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende esa parte? Entonces, y fíjense, y una vez que la mujer recién se paga la recompensa, recién se paga el marido. Eso entonces es lo que nos dice el artículo 1773 de nuestro Código Civil. Y ojo, miren lo que dice este punto acá. Ojo, tengan mucho cuidado con el concepto de renuncia a los gananciales. Porque cuando la mujer renuncia a los gananciales, a lo único que ella renuncia es a la división del activo y el pasivo social. Eso es lo único que renuncia. Pero el hecho de que la mujer renuncie a los gananciales no significa que renuncie a la recompensa. Se le sigue aplicando todo el estatuto de la sociedad conyugal, completito. Pero ocurre que al momento de la disolución no hay nada que liquidar. ¿Por qué? Porque el activo y el pasivo le va a pertenecer, por tanto, al marido. ¿Ya? Y ojo, estimados, miren. El código, posteriormente, una vez que tú sacaste o se deducen los bienes propios, ¿ya? Vienen, por tanto, después las recompensas que la sociedad conyugal debe. Y por eso yo les había dicho de que la agregación de las recompensas a favor de la sociedad conyugal son imaginarias. ¿Por qué? Porque si efectivamente la sociedad conyugal tiene derecho a recompensa por un acto, por ejemplo, que realizaste tú, y tú le debes recompensa a la sociedad conyugal, finalmente se produce una compensación. ¿Me entiendes? Entonces imagínense, la sociedad conyugal tiene derecho a cobrarte 500 de recompensa, y tú le agregaste imaginariamente, y posteriormente tú le debes a la sociedad conyugal 400 de recompensa, finalmente la sociedad conyugal te va a pagar 100, ¿me entiendes? Por la compensación que efectivamente se produce en la recompensa que recíprocamente se debe. Por eso, nosotros habíamos dicho de que las recompensas a favor de la sociedad conyugal se agregan imaginariamente, porque después eventualmente se puedan producir efectivamente estas compensaciones. Estoy buscando. En el artículo 1774 del Código Civil dice: ejecutada las antedichas deducciones, o sea, ¿cuáles deducciones? Los bienes propios y las recompensas, el recibo se dividirá por mitad entre los dos cónyuges. ¿Cuál es el artículo? 1774. Por tanto, el código dice: cuando tú sacaste los bienes propios y cuando tú sacaste la recompensa, el recibo se divide en mitad para cada uno. El recibo se divide en mitad para cada uno. Pero resulta que hay un tema. ¿Qué pasa con el pasivo? Porque fíjense que no se deduce el pasivo. Lo único que dice el código es que se deducen los bienes propios y la recompensa. Y es ahí donde la doctrina dice lo siguiente: en este caso es recomendable de que las deudas también se deduzcan. No es necesario que las deudas se paguen, pero el monto de las deudas se acumule y se descuenten de inmediato. ¿Por qué? Porque es la única forma que tú vas a saber si descontando las deudas efectivamente va a existir saldo a favor en la sociedad conyugal. ¿Se va entendiendo? Entonces, imagínense, porque el código, insisto, dice: tú tienes que sacar los bienes propios y tienes que sacar la recompensa, pero las deudas no las tocan, porque dice: el residuo se divide en mitad para cada uno. Pucha, pero si tú descuentas de inmediato las deudas, tú también vas a poder saber si en definitiva la sociedad tiene como un saldo a favor. ¿Se va entendiendo? Entonces, miren, yo en el semestre pasado le explicaba a los alumnos de turno, le decía lo siguiente: que esta cuestión entonces de la liquidación de la sociedad conyugal es prácticamente es un tema de suma y resta, que es donde te tiene que dar un saldo positivo. Y el saldo positivo es la ganancia, que se divide en mitad para cada uno. Y ustedes han visto en ocasiones como limpian la arena. ¿La han visto, no? Que en ocasiones, ¿cierto?, la ponen en una caja y empiezan a moverla y la mugre queda arriba y la arena limpiecita queda abajo, ¿cierto? El proceso de liquidación de la sociedad conyugal es lo mismo. Cuando tú implantarías, está todo junto. Y después empezáis a limpiar. ¿Me entiendes? Y cuando empezáis a limpiar, los bienes propios quedan arriba, las recompensas quedan arriba y lo limpiecito, que la arena, es el ganancial. ¿Me entiendes? Si nada cae, es porque no hay ganancial y todo quedó arriba, acumulado. Era pura mugre. Pero en principio, ¿qué pasa con las deudas? En principio, cuando tú haces esta limpieza, las deudas también se caen. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que dice la doctrina? Mejor vuelvo a colocarla arriba para ver si en definitiva existe o no existe saldo a favor. Porque efectivamente, imagínense lo siguiente, inventario da como resultado 2.000, ¿ya? Si se descuentan los bienes propios equivalían a 900, ya quedan 1.100, ¿cierto? Las recompensas suman 100, ¿ya? Por tanto, quedaron 1.000. ¿Me van siguiendo el ejemplo? Quedaron 1.000. Y en principio no puede decir, ya, entonces el ganancial es de 1.000. Pero como las deudas no se descuentan, porque se cayeron, después te estás dando cuenta que tú tienes activo de 1.000 y pasivo de 1.000. Por tanto, el ganancial equivale a 0. ¿Se van dando cuenta? Entonces, fíjense que ahí donde la doctrina dice: las deudas mejor también, no es necesario que las pagues, pero al menos acumula el valor o déjalo arriba para ver si definitivamente en esta limpieza de arena tú quedas o no quedas con saldo positivo. ¿Se entiende? Y cuando tú quedas con saldo positivo, descontando los bienes propios, las recompensas y el pasivo, ahí nosotros podemos hablar efectivamente de ganancial. ¿Se entiende, estimado? ¿Y qué es lo que es el ganancial finalmente? El ganancial es el saldo positivo que queda de la liquidación de la sociedad conyugal una vez descontados los bienes propios, las recompensas y el pasivo. Ahora, ¿cómo se dividen los gananciales? Los gananciales se dividen por regla general mitad para cada uno, ¿ya? Por tanto, 50 para la mujer, 50 para el marido. Y en ese sentido, el ganancial se paga normalmente entregándote un bien que equivale a tus derechos. Y eso es lo que efectivamente tú te adjudicas a título de gananciales. ¿Se va entendiendo? Y la pregunta del millón entonces es la siguiente: ¿desde cuándo yo soy dueño cuando me adjudico un bien a título de gananciales? Y es aquí donde viene la importancia de saber en qué momento nació la comunidad. Porque recuerden, estimados, de que nosotros habíamos dicho que a la comunidad se le aplica la regla de la, comunidad hereditaria. Y ustedes esto lo estudiaron conmigo en bienes. Y ustedes saben de que el efecto declarativo de la partición indica de que yo soy dueño desde que la comunidad nació. En consecuencia, ¿desde cuándo yo jurídicamente me entiendo dueño? No me entiendo o no me convierto en dueño desde que me entregaron el bien, sino que desde que nació la comunidad. ¿Y qué es lo que habíamos dicho en el módulo anterior? ¿Cuándo nace la comunidad entre el marido y la mujer? Cuando se disuelve. Por tanto, no se entiende que tú eres dueño desde el inicio de la sociedad conyugal, sino al contrario, se entiende que tú eres dueño desde que la sociedad se disolvió. Porque en el tiempo medio, cuando la sociedad conyugal estaba vigente, el marido se entendía como el único dueño que tiene. ¿Se va entendiendo? Excepción. Miren, ¿cuándo va a existir una forma de división distinta? Ocultación o distracción de bienes. Imagínense que Juan ocultó un reloj de oro avaluado en 1,000,000 pesos que efectivamente había comprado a título oneroso durante la vigencia de la sociedad conyugal. A ver, absoluto, donde tú lo vives. Pero Juan lo ocultó. En 1768 nos dice lo siguiente. Aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente, por tanto no habla de culpa, habla de dolo, que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma y se verá obligado a restituir la doblada. Por tanto, si el reloj de oro costó 1,000,000 pesos y Juan lo ocultó, pierde automáticamente la porción que le hubiese correspondido sobre el reloj. Por tanto, el reloj se le adjudica íntegramente al otro cónyuge y además tiene que restituir su porción doblada. O sea, el reloj más 500,000 pesos. ¿Se entiende? A eso se refiere de restituir la doblada. O sea, como el reloj costaba 1,000,000 pesos, su porción es 500. Él tiene que volver 1,000,000. ¿Se va entendiendo? Y en consecuencia, ese bien se le adjudica íntegramente a la mujer. Y esos 500,000 pesos, por tanto, forman parte también de la restitución. Ahora, esa restitución se limita para cada uno, pero la porción se pierde. ¿Ya? Capitulaciones matrimoniales. Miren, no hay ningún problema en que en una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio se diga lo siguiente, que cuando Juan y María contraigan matrimonio, al momento de liquidar la sociedad conyugal, se van a dividir los gananciales de la siguiente forma: 70% para Juan, 30% para María. No hay ningún problema, ¿me entiendes? En silencio se debía invitar a cada uno, pero no hay ningún problema que en una capitulación matrimonial establezcan un porcentaje distinto. ¿Ya? Tercera situación, renuncia a los gananciales. Ya habíamos dicho que ahí María efectivamente renuncia a todo. O eventualmente una renuncia a una cuota sobre un bien determinado. Perfectamente, María puede decir lo siguiente: yo no quiero nada que diga relación con ese auto, por tanto renuncio a todos los derechos sobre ese auto. La cuota del... Sacándolo de la lógica. Entonces, no hay ningún problema que uno de los cónyuges renuncie a una cuota o un ganancial determinado, pero la cuota de cualquier ganancial que renuncie a la mujer, efectivamente, acrece a la cuota entonces del marido. Y si bien no lo dice el código, tenemos que aplicar el mismo principio. Si el marido renuncia a un derecho sobre un bien determinado, esa cuota también acrece al otro. ¿Ya? Dudas, estimados. En el caso de las capitulaciones matrimoniales, ¿esto operaría en cualquier tipo de liquidación? O sea, si la persona se muere, igual. Por eso digo, esto está pensado básicamente. Lo que pasa es que ahí está el tema, porque todo esto podemos aplicarlo cuando los cónyuges están vivos. Pero cuando uno de ellos fallece, automáticamente ya nos cambiamos estatuto jurídico y aplicamos la regla del derecho sucesorio. Y ahí operan los órdenes sucesorios y establecen porcentajes de división distintos. Por eso, mientras estén vivos, esta cuestión, ningún problema. Pero se murió, ahí aplicamos entonces el otro estatuto jurídico. Así que, por eso digo, la capitulación, si están vivos y dicen, chuta, esta cuestión sería 60-40, bien. Pero si murió, nos cambiamos de libro, nos vamos al libro tercero. Eso es lo que ocurre, estimado. Sí, ¿sí? Hemos hablado solamente de la renuncia de los gananciales por parte de la mujer. ¿El hombre puede renunciar a los gananciales? No. No, no existe esa figura. No existe la figura, ¿por qué? Porque sería como prácticamente, sería como ir contra su acto propio, ¿me entiendes? Porque él es el administrador de la sociedad conyugal, entonces después, pues, ¿cómo va a renunciar a los gananciales o cómo va a renunciar a lo que él mismo ha generado? ¿Me cacháis? En cambio, por eso la mujer tiene ese beneficio, porque como durante la vigencia de la sociedad conyugal no tiene injerencia, ella se va a encontrar con un resultado X. Si le conviene el resultado, acepta. Si no le conviene, renuncia. Pero al marido no se le otorga la posibilidad de renunciar porque él mismo creó ese resultado. Por eso lo ha hecho ser administrador de la sociedad. Exactamente. Exacto. ¿Y en la capitulación matrimonial puede pasar que él no va a verse beneficiado por los gananciales? Podría haber, mira, en esencia no, pero no habría ningún problema que eventualmente se dijera que un derecho determinado va a pasar entonces al patrimonio entonces de la cónyuge. Pero una capitulación es como complejo porque tú estás, no puedes renunciar a algo que tú todavía no tienes incorporado en tu patrimonio. Pero no hay ningún problema que en la liquidación tú digas, el hombre diga, sabes que yo no quiero esto y todos esos derechos los vayan traspasando. No habría ningún problema. Profe, una pregunta. ¿Sí? Y en el caso de la administración extraordinaria, cuando la mujer es la curadora del marido, ahí igual ella, bueno, puede renunciar siendo que ella administra. Exactamente, porque fíjate que nosotros vimos en la clase anterior de que cuando la mujer realiza actos como curadora y como administrador, como curadora y en la administración extraordinaria se miran como actos del marido. Entonces, para todo el efecto, igual la mujer igual puede renunciar al arancel. Puede darse incluso el fenómeno de que se casó y el marido al mes cayó en demencia. Y a lo mejor claro, siempre le tocó administrar la sociedad del cuerpo, pero de forma extraordinaria, pero aún así puede renunciar. Sí, porque igual ella puede haberlo administrado muy mal y tener un pasivo y después renunciar. Sí, pero fíjate, el código no se coloca en esa situación. El código se coloca en una situación así como bien transitoria. Entonces dice, se mira como acto del marido. Pero podría efectivamente darse ese fenómeno. Qué terrible, ¿cierto? Sí. Miren, ¿qué es lo que pasa con el pasivo? El pasivo se divide de acuerdo a tres grandes reglas: 1777, 1778 y 1779 de nuestro Código Civil. Y fíjense lo siguiente: el 1777 nos dice, ojo, la mujer no es responsable de la deuda de la sociedad, sino hasta la concurrencia de su mitad de gananciales. Por tanto, fíjense, aquí hay un tremendo tema. En 1777, ¿ya? En 1778 y en 1779, regula un sistema de obligación a la deuda y de contribución a la deuda. Ahí en una clase anterior, Sebastián ya correctamente había dicho que el tema de obligación a la deuda significa indicar a quién le podemos cobrar, ¿cierto? Y el tema de contribución es quién soporta el pago, ¿cierto? Desde el punto de vista de la obligación a la deuda, fíjense lo siguiente. Así como el marido se miraba como dueño de todo, también se le mira como dueño de todo. Por tanto, como deudor de todo, perdón. Y en 1778 dice que el marido es responsable del total de la deuda de la sociedad. Por tanto, por mucho de que la sociedad se liquide, al marido igual se le puede seguir cobrando. Pero él dice, salvo su acción contra la mujer, para el reintegro de la mitad de esas deudas según el artículo presente. Por tanto, por mucho que se haya liquidado la sociedad conyugal y la deuda de 500, cada uno tiene que soportar 250, pero el acreedor le cobra al marido. Y cuando el marido paga, obviamente tiene derecho después a la mujer de pedirle el reembolso de lo que ella debía soportar. Por tanto, esto con lo bueno y con lo malo, así como el marido se mira como dueño de todo, también se le ve como deudor de todo, sin perjuicio de los reembolsos que puede pedirle al cónyuge. ¿Se entiende? Pero ojo con esta cuestión, Porque la mujer en materia de deuda de la sociedad conyugal goza de un tremendo beneficio. Y el beneficio se llama beneficio de emolumento. ¿Y en qué consiste el beneficio de emolumento? El beneficio de emolumento, ¿ya? Consiste en lo siguiente, bien, en la facultad que tiene la mujer o sus herederos para limitar su obligación y contribución a la deuda hasta la concurrencia a su mitad de ganancial. Fíjense, en consecuencia, imagínense esto. El activo es de 1000. El activo es de 1000. Por tanto, desde el punto de vista de la división de lo ganancial, le corresponde al marido 500, ¿cierto? Y a la mujer le corresponden 500, por regla general, ¿cierto? Pero resulta que las deudas son de 5000. Las deudas son de 5000. Y por tanto, cada uno tiene que soportar 2500, ¿cierto? Pero aquí está la gracia del beneficio de emolumento. Porque fíjense que el beneficio de emolumento es un mecanismo de protección de la mujer donde se limita su responsabilidad solo hasta el monto de su mitad de gananciales. Por tanto, a la mujer solamente se le puede cobrar 500. ¿Y por qué se le puede cobrar 500? Porque es lo único que recibió al título de ganancial. Ese es el beneficio de emolumento. Y el beneficio de emolumento la mujer lo tiene por el solo hecho de aceptar el ganancial. El tema es que el beneficio de emolumento, ¿ya? El beneficio de emolumento tiene que probarlo. O sea, no es que pruebe que tiene el derecho, no, no es eso. Porque el derecho lo tiene por el solo ministerio de la ley. Lo que tiene que probar la mujer es que efectivamente le están cobrando más de lo que recibió a título de ganancial. ¿Entienden? Y en 1777 dice, más, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la contribución que se le exige sobre su mitad de gananciales, sea por el inventario y la tasación solemne que habíamos conversado, o sea por otros documentos auténticos, como por ejemplo la sentencia de partición. Entonces, por eso, finalmente, el beneficio emolumento lo tiene la mujer, y en definitiva, va a generarse el efecto que le pueden cobrar 500, y el marido va a tener que responder de los 4.500 que corresponden. Por mucho de que técnicamente la deuda se divide en mitad para cada uno. ¿Se va entendiendo? En ese sentido, el beneficio de emolumento es un tremendo caso de excepción, donde efectivamente a la mujer solamente responde de lo que recibía a título ganancial. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con el saldo restante? El marido tendrá que soportar todo. ¿Se entiende? Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Contra quién se puede hacer valer el beneficio emolumento? La mujer puede hacer valer el beneficio emolumento contra un acreedor o contra el marido, pero nunca, nunca, nunca contra un acreedor personal suyo, porque obviamente las deudas personales son aquellas que vestían el beneficio propio de ella. Y por tanto, el beneficio emolumento es una forma de limitar las deudas adquiridas por la sociedad conyugal, no por ella. ¿Se entiende? Entonces fíjense lo siguiente, como es un beneficio que se puede renunciar, pero solo durante la liquidación de la sociedad conyugal, en las capitulaciones matrimoniales no. Pero fíjense, se puede hacer valer contra un acreedor de la sociedad conyugal o contra el propio marido, como acción o como excepción. ¿Cómo así? Para que entiendan entonces la figura. Primer ejemplo, miren. Primer ejemplo, activo 1000, le tocó 500 para cada uno, ¿cierto? Pasivo 5000, cada uno tiene que soportar 2500, ¿cierto? Un acreedor demanda a la mujer, ¿cierto? Para que le pague, por tanto, los 2500 que ella tiene que soportar. Ahí la mujer puede hacer valer el beneficio de emolumento como excepción. Y decirle al acreedor, yo no respondo de 2.500, sino que respondo de 500 porque esto fue lo único que yo recibí a título de ganancia. ¿Se va entendiendo? Ahí lo hace valer como excepción. Ahora, contra el marido, lo puede hacer valer como acción o como excepción. ¿Por qué? Porque también se puede producir este fenómeno. Este acreedor le cobró a la mujer los 2.500. Y la mujer los pagó. ¿Entienden? Y ahí efectivamente Después la mujer puede hacer valer el beneficio de monumento contra el marido para el reintegro de lo que pagó en exceso. O sea, para el reintegro de los 2.000. O sea, yo pagué los 500, yo recibí 500, por tanto yo debería soportar eso. Los 2.000 usted me los reintegra. Como también puede ser... ¿Que pague la totalidad? ¿Ah? ¿Que pague la totalidad? Claro, o también puede ser de que ahora al marido lo demandaron y lo demandaron al marido por 5.000, porque recuerden que el marido es obligado por 5.000 y el marido pagó los 5.000 y después demanda a la mujer pidiéndole el reembolso de 2.000 al marido. Ahí se puede excepcionar contra el marido alegando beneficio monumento. No me puedes cobrar 2.500 porque lo único que yo recibí fueron 500. Esto es lo que yo te reembolso. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense, el beneficio de monumento es tremendo, y en ese sentido es un mecanismo de protección para la mujer para que, desde el punto de vista de las deudas, no responda más allá de lo que recibió el título de ganancia. Por último, quedó con cero, ¿me entienden? Pero no pierde más allá de lo que efectivamente recibió el título de ganancia. ¿Se va entendiendo? Necesito saber si tienen alguna duda. ¿Tú has dudas? Profesor. Yo me perdí porque... ¿Dónde te perdiste? Es que había una... se supone que... en el ejemplo los 1.000 que obtienes... En eso no se debía haber descontado el pasivo antes de que te dieran los 1.000. Lo que pasa es que ese es el tema. Ese es el tema. La gracia... Por eso yo les comentaba en las explicaciones anteriores. La gracia era que ojalá cuando nosotros liquidemos la sociedad conyugal, saquemos las deudas al tiro. Porque la única forma es decir, mira, las deudas son estas, entonces... paguemos al acreedor y asegurémosle sus lucas. Aquí está, ¿me entiendes? Y lo que quedó, efectivamente, son los gananciales y por último eso lo vamos a recibir limpiecito. Ya sabemos que no vamos a tener más acreedores porque los acreedores están acá. En cambio, si no descuentas las deudas en ese momento, tú vas a tener que dividir el activo y el pasivo y ahí vas a empezar a operar el beneficio de monumento como mecanismo de protección. ¿Cachai, no? Sí. Entonces, esa es la consecuencia de no haber descontado antes. ¿Se entiende, amigo? Entonces, descontar los pasivos anteriores, más que nada, una recomendación. Es una recomendación de doctrina, porque el código no lo dice. O ahorrar esta situación. Exactamente, porque el código finalmente lo único que te dice es: ustedes del inventario saquen los bienes propios, saquen la recompensa. Pero no te dice ninguna parte, saquen la deuda. Es una facultad. Pero es recomendable, la doctrina dice, háganlo, porque la única forma de saber si usted en definitiva va a tener o no va a tener ganancia. ¿Se entiende, estimados? Miren, hablemos entonces ahora de la renuncia de los gananciales. Yo he pasado frío el día de hoy, ¿has pasado frío o no? Sí. Ha estado helado, ¿cierto? Ahora sí. Sí. Yo partí la primera clase a las 8 de la mañana en la San Sebastián. Oye, me sale helado. Esa es la única parte donde tengo que hacer con abrigo la clase. Fue en la segunda. Helado. Pero bueno. Miren. Pero de que he pasado frío aquí, no sé. Está como húmedo. Les cuento, renuncia a los gananciales. La renuncia a los gananciales está regulada en el artículo 1781 del Código Civil. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la renuncia a los gananciales? Ya hemos trabajado en más de alguna oportunidad esta cuestión. La renuncia a los gananciales consiste en, nuevamente, un derecho que tiene solamente la mujer, ¿ya? O los herederos de la mujer, para que efectivamente no se responda de las deudas sociales. Pero recuerden que nosotros habíamos dicho lo siguiente: cuando tú renuncias a los gananciales, no significa que tú renuncias a todo. O sea, renuncias al activo y renuncias al pasivo. Por tanto, es un ejercicio que la mujer tiene que pensarlo muy, muy bien. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente: no hay un plazo para renunciar a los gananciales. No hay plazo. Pero hay dos grandes momentos para renunciar a los gananciales. ¿Ya? Se puede renunciar en una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio, o se puede renunciar a los gananciales una vez que la sociedad conyugal se disolvió. Fíjense, no cuando una vez que la sociedad rural se liquidó, no. Esos son los dos grandes momentos. Antes del matrimonio, no, la capitulación matrimonial. O después de que la sociedad conyugal se disolvió. Por eso, no hay plazo, pero hay dos grandes momentos. Y también hay un gran límite, un gran límite. Y el gran límite lo establece el artículo 1782. Ojo como dice la norma, dice, ¿podrá la mujer renunciar mientras no haya entrado en su poder ninguna parte de la red social a títulos gananciales? Por tanto, basta que haya aceptado un peso a títulos gananciales para que automáticamente la mujer no pueda renunciar a ello. Por eso yo les dije en su momento, le había citado, una vez le cité el siguiente ejemplo, de que Juan y María se habían separado, ¿cierto? O se habían divorciado, mejor dicho, ¿ya? Y se disolvió, por tanto, la sociedad conyugal. Y María le dice, liquidemos la sociedad conyugal, y Juan le dice, no la hagamos todavía. ¿Pero qué va a pasar con el auto? Mira, no te preocupes por el auto, por último, quédate tú con él, y cuando liquidemos la sociedad conyugal, declaremos de que tú te lo adjudicaste. Perfecto, dice María. Ella lo toma, y automáticamente pierde la posibilidad de renunciar a los gananciales. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, el hecho de haber aceptado aquello implica aceptación tácita de los gananciales. Porque ella misma está diciendo de que va a realizar la liquidación de forma posterior. ¿Se entiende? Por eso, también la doctrina, también la jurisprudencia aclaraba esto. Cuando el código dice que la mujer no tiene que, efectivamente, de acuerdo al 1782, entrar en su poder ningún objeto a títulos gananciales, significa que efectivamente el bien se incorpora en su patrimonio. Y por tanto, el hecho de que la mujer acepte someterse a la liquidación de la sociedad conyugal no implica aceptación tácita, ¿me entienden? Porque lo que importa es que no haya entrado en su poder un bien a título gananciales. Por tanto, yo le había dicho en una clase, la mujer perfectamente puede someterse a todo el proceso de liquidación y esperar el resultado final de todo esto. Y ahí dice decidir si efectivamente acepta o renuncia a los gananciales. Por tanto, por eso digo, puede someterse a todo el procedimiento, participar, realizar todo esto, pero no tiene que recibir ningún objeto a título de gananciales. Puede recibir objeto a título de recompensa, ningún problema, pero a título de gananciales no. ¿Se entiende? Por eso, hay dos momentos, pero hay un gran límite. Mientras no haya entrado en su poder ningún objeto a título de gananciales. ¿Ya? ¿Quién puede renunciar a los gananciales? Puede renunciar, y aquí está lo que habíamos conversado contigo, Nelson. Puede renunciar entonces a los gananciales la mujer o sus herederos mayores. ¿Ya? ¿Puede el marido renunciar a los gananciales? No. Esta es una figura que solamente está establecida para la mujer y los herederos, efectivamente, de la mujer. ¿Ya? Ahora, ¿qué requisitos y qué características nosotros podemos sacar de la renuncia a los gananciales? Miren. Dependiendo del momento en que tú renuncias a los gananciales, puede ser un acto solemne, porque si es antes del matrimonio, tiene que ser con una capitulación matrimonial. Y las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio deben contar por escritura pública. ¿Ya? O, una vez disuelta la sociedad conyugal, es un acto jurídico consensual. Por tanto, basta que la mujer declare que renuncia a los gananciales, porque no hay ninguna forma que el código regule cómo la mujer renuncia a los gananciales una vez que la sociedad conyugal se disolvió. Por tanto, es un acto consensual. Antes del matrimonio es un acto solemne. Una vez que la sociedad conyugal se disolvió, es un acto consensual. Pero ahí es donde viene la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, en atención a una declaración tan importante, es que recomienda de que finalmente esto siempre se otorgue por escritura pública. Y en la práctica, la renuncia a los gananciales entonces deben efectivamente, normalmente, perdón, se hacen por escritura pública. ¿Ya? Profe, ¿sí? En el apunte no sale que solemne. O sea, yo le coloqué que antes del matrimonio es solemne. Sí. Pero dice que es un acto jurídico unilateral y sí, después consensual. Sí. Pero consensual después de la. Después de la solución. Sí. Ahí es donde viene el complemento de clase, doña Fabi. ¿Ya? Ahora. La renuncia a la gananciales es un acto puro y simple, por tanto no puede estar sujeta a modalidades, ¿ya? Debe ser hecha por una persona capaz. ¿Quiénes pueden, por tanto, renunciar a las gananciales? La mujer y sus herederos mayores, ¿ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Habíamos dicho que tiene que ser oportuna. ¿Qué es lo que significa que sea oportuna? Ya habíamos dicho, hay dos grandes momentos para renunciar a los gananciales. Antes y hasta antes que reciban los créditos títulos gananciales. Ahora, la renuncia a los gananciales es total. Por tanto, la mujer no puede aceptar los gananciales y renunciarlos en parte. O aceptas o renuncias. ¿Me entiendes? Es un acto que finalmente es total. ¿Ya? No hay plazo, ya habíamos dicho. ¿Qué es lo que ocurre si efectivamente la mujer renuncia a los gananciales? La porción del que renuncia acrece al marido. Pero fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si los herederos de la mujer renuncian? O uno renuncia y otro no. La porción del heredero que renuncia a los gananciales, fíjense que no acrece a los demás herederos, sino que va creciendo el marido. Ojo en ese detalle. Por eso, la renuncia es total, ¿ya? Pero si son varios herederos y algunos aceptan y otros renuncian, la parte de aquel que renuncia va creciendo efectivamente a marido. ¿Ya? La renuncia a los gananciales no es una donación y por tanto no requiere de trámite de insinuación. Y la renuncia a los gananciales puede ser expresa o tácita. Y aquí hay un tema que aquí, fíjense que el código también en este punto fomenta de que la liquidación de la sociedad conyugal, fíjense, o fomenta, mejor dicho, de que efectivamente, claro, de que la liquidación de la sociedad conyugal se haga en un intervalo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el artículo 1782, inciso segundo. Hecha una vez la renuncia, no podrá rescindirse. Por tanto, la renuncia gananciaria es irrevocable. Si la mujer renunció, nada que hacer. Pero después dice, a menos de probarse que la mujer o sus herederos han sido inducidos por engaño o por justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales. Por tanto, salvo que opere el vicio consentimiento error o salvo que hubiese operado el vicio consentimiento dolo. Ahora, ¿está regulada la fuerza? No, pero también se puede aplicar aplicando las reglas generales, que son injusta, grave y determinante. Pero aquí viene el tema. Si la mujer se da cuenta de que el marido le dice, pues, ¿sabéis qué? Nuestra sociedad conyugal está pobre, pobre, pobre, y no hay bien, estamos llenos de deudas. Y le muestra, por ejemplo, puro antecedente falso, donde son puras deudas que no existen. Y la mujer dice, como estamos llenos de deudas y no hay bienes, no renuncio a los gananciales. ¿Se entiende? La mujer renunció y posteriormente se da cuenta de que el marido lo engañó. Ahí efectivamente puede quedar sin efecto la renuncia. Pero fíjense lo que dice el código. Plazo para el ejercicio de la acción. Esta acción rescisoria prescribirá en 4 años. Y ojo, contado desde la disolución de la sociedad conyugal. Y nosotros habíamos dicho lo siguiente. ¿Hay plazo o no para liquidar la sociedad conyugal? No, entonces miren, imagínense lo siguiente. La disolución de la sociedad conyugal se produjo en el año 2000. ¿Ya? Resulta de que ahora la cónyuge va a contraer, por ejemplo, un matrimonio de nuevo. ¿Ya? Y resulta que dice, mira, todos estos temas relacionados con el matrimonio anterior, quiero dejarlos, por tanto, terminados. Y le dice, en el año 2023, a su ex cónyuge, oye, ¿sabes qué? Liquidemos la sociedad conyugal. Y él le dice, no te conviene. ¿Por qué? Por el mismo ejemplo. Nos llenamos de deuda en su momento y a mí todavía me siguen cobrando. No hay bienes. Y le muestro todo este antecedente falso. Y la mujer efectivamente dice, claro, efectivamente estoy lleno de deuda y por tanto renuncio a los gananciales en esta fecha. Porque no he recibido ningún objeto de título gananciales y por tanto todavía puedo renunciar. ¿Se entiende? Eso fue en febrero del 2023. Y ahora en mayo se da cuenta que la engañaron. Ella no puede ejercer ninguna acción. Porque el código dice que son 4 años, pero contados desde la disolución de la sociedad conyugal. Por tanto, la acción prescribió en el año 2004. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esto al final, entre líneas, está diciendo: tan pronto se disuelva la sociedad conyugal, liquida el tiro. Porque esto está pensado para que efectivamente la mujer, una vez que se disolvió, renunció, pero renunció con un vicio de consentimiento, para que efectivamente podamos revocarlo y poder liquidar la sociedad conyugal. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, ¿cuáles son los efectos de la liquidación de la sociedad conyugal? O sea, perdón, de la renuncia gananciale. Los derechos del marido y los derechos de la sociedad conyugal se confunden. Por tanto, cuando la mujer renuncia a los gananciales, no hay cuasi contrato de comunidad. La mujer no responde a las deudas y no tiene, por tanto, ninguna parte de haber social. Ya. Pero ¿cuáles son entonces las grandes ventajas? Y las grandes ventajas son las que establece el artículo 150, 166 y 167. Porque fíjense lo que habíamos dicho. Cuando liquidamos la sociedad conyugal y la mujer acepta los gananciales, tenemos que meter todo al saco común, incluido el patrimonio reservado y los patrimonios especiales. Pero cuando la mujer renuncia a los gananciales, conserva íntegramente el patrimonio reservado y conserva íntegramente los bienes del artículo 166 y 167. Y cuando la mujer renuncia a los gananciales, ojo, el hecho de que la mujer renuncie a los gananciales no significa, insisto, que no se le aplique el estatuto de la sociedad conyugal. Se le aplica. El marido sigue administrando, a la mujer tiene derecho a recompensa, la mujer puede administrar extraordinariamente la sociedad conyugal como jurado, sí. Pero al momento de la disolución, no hay que liquidar la sociedad conyugal, porque efectivamente no hay nada que dividir. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo les decía, estimados, que la renuncia a los gananciales finalmente es un ejercicio que la mujer tiene que pensarlo muy bien y se piensa desde un punto de vista económico, ¿me entiendes? Y es un ejercicio. ¿Qué me conviene? ¿Me conviene aceptar los gananciales? Y ahí tengo que ver si tiene o no tiene patrimonio reservado. Porque si tiene un patrimonio reservado chiquitito y una sociedad conyugal que es rica, le conviene aceptar los gananciales, total pierde la mitad del patrimonio reservado, pero recibe más, ¿cierto? Pero por otro lado, si hay una sociedad conyugal pobre y un patrimonio reservado potente, efectivamente a lo mejor ahí no le conviene aceptar los gananciales. Y ojo, estimadas, porque, insisto, este es un ejercicio que al momento de contraer matrimonio en régimen de sociedad conyugal, perdón, y además al momento de la liquidación, es un ejercicio que al final hace la mujer. ¿Se entiende? Y esto, ¿cuándo efectivamente hace el ejercicio? Cuando básicamente tiene patrimonios especiales de estos dos artículos, 166 y 167, que están en la cápsula y se estudian en el régimen de separación de bienes, y sobre todo cuando la mujer tiene patrimonio reservado. Vamos a ver ahora el patrimonio reservado, y con esto podemos dar, por una vez visto el patrimonio reservado, por fin podemos decir que la sociedad conyugal ha terminado. ¿Ya? Le hemos dado una sociedad conyugal, pero es terrible, ¿cierto? Pero por eso digo, aguántenme un cachito más. ¿Ya? Miren que el patrimonio reservado no es difícil de explicarlo y se aplica mucho. Miren, ¡ojo! El patrimonio reservado... ¿Qué está reclamando, Fabiola? Que la punta es muy grande. Y viene otro. ¿Ya? Acuérdense que son dos. ¿Ya? ¿Profe? ¿Qué? Una consulta. ¿La sociedad conyugal se entiende para los cónyuges hasta el momento de la disolución y para los terceros de la liquidación? No, mira. Por eso digo, para los cónyuges, la sociedad conyugal, claro, el funcionamiento y también para los terceros, hasta que ésta se disuelve. ¿Para el tercero? Sí, pero desde el punto de vista del pasivo, como que la sociedad conyugal es como que se extiende, ¿me entiendes? Porque siempre el marido va a ser considerado como el gran deudor. ¿Ya? Miren, ojo, el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal se encuentra regulado solamente en un artículo y se encuentra regulado en el artículo 150 de nuestro Código Civil. El patrimonio reservado, ¿ya?, nos indica, o básicamente fue incorporado en el año 1934, cuando se realizaron, por tanto, las primeras modificaciones al Código Civil para otorgarle igualdad a las mujeres frente al derecho, ¿ya? La gracia, entonces, de este patrimonio reservado consiste en que es un medio de protección de la mujer, pero solo en favor de la mujer casada en sociedad conyugal. Por tanto, no hay patrimonio reservado, atendida a sus características, en la separación de bienes y en la participación de los gananciales, porque ambos administran libremente el patrimonio. ¿Ya? El patrimonio reservado son bienes que pertenecen a la sociedad conyugal. Son bienes sociales, no son bienes de dominio de la mujer. Ojo con ese detalle. Son bienes de dominio de la sociedad conyugal. ¿Y por qué nosotros podemos concluir lo anterior? Porque si la mujer acepta los gananciales, los bienes forman parte de la liquidación. ¿Y por qué forman parte de la liquidación? Porque son bienes sociales. Por otro lado, el patrimonio reservado tiene su propio activo y pasivo, ¿ya? Y el patrimonio reservado es efectivamente administrado por la mujer, ¿ya? Y esta cuestión es súper importante. El patrimonio reservado no es necesario pactarlo con el marido. El patrimonio reservado no se pacta, ni tampoco el patrimonio reservado puede renunciarse, porque son normas de orden público. Podemos modificar eventualmente alguna forma de funcionamiento, pero no podemos, por tanto, prohibir que la mujer tenga patrimonio reservado. Y el patrimonio reservado opera de pleno derecho tan pronto se cumplan con los requisitos del artículo 150 del Código Civil. ¿Y cuáles son los requisitos? Mire, para que opere el patrimonio reservado se requieren entonces los siguientes requisitos. Primero, ya habíamos dicho, mujer casada en sociedad conyugal, ese es el piso, ¿cierto? Segundo, que la mujer trabaje, ¿ya? Y cuando estamos hablando de trabajo, no necesariamente estamos hablando de trabajo regulado por el Código del Trabajo, ¿me entiendes? Sino que estamos hablando de trabajo, empleo, oficio, profesión, lo que sea, ¿me entiendes? ¿Ya? Por tanto, para que el patrimonio reservado nazca, se requiere de que la mujer efectivamente trabaje y que ese trabajo sea remunerado. Pero cuando aquí hablo de remunerado, no quiero hablar del concepto de remuneración del Código del Trabajo, ¿me entiendes? A lo que voy yo, que tiene que recibir un ingreso económico, ¿me entiendes? Por ello, el Código Civil nos dice lo siguiente. La mujer casada que desempeñe, inciso segundo, algún empleo, o que ejerza una profesión, oficio o industria separada al marido, se considerará separada de bienes respecto al ejercicio de ese empleo, oficio, profesión, industria y de lo que ello obtenga, no obstante cualquier estipulación en contrario. Por tanto, fíjense, para que nazca el patrimonio reservado, tiene que necesariamente la mujer haber ejercido un empleo, oficio, profesión, industria. Por tanto, si la mujer recibe una herencia, eso no forma parte del patrimonio reservado, porque eso no es de producto de su actividad profesional, ¿me entienden? Si la mujer recibe una donación, tampoco, ¿me entienden? Si la mujer, por ejemplo, miren, trabajaba estando soltera y le pagaron el sueldo cuando la sociedad conyugal se mantenía vigente, tampoco forma parte del patrimonio reservado, porque esa deuda, ese dinero se devengó antes de la vigencia de la sociedad conyugal, a ver, relativo. Entonces, fíjense, para que nazca el patrimonio reservado, la mujer tiene que haber ejercido un empleo, oficio, producción de industria durante la vigencia de la sociedad conyugal. Ahora, ese trabajo tiene que ser remunerado y el trabajo tiene que ser separado del marido. ¿Qué es lo que significa que el trabajo sea separado del marido? Significa de que quien le paga no tiene que ser el marido, ¿me entienden? En consecuencia, si por ejemplo la mujer trabaja en el almacén de provisiones del marido, ¿ya? Y él le paga, por tanto, una remuneración, esa remuneración no va a formar parte del patrimonio reservado, va a seguir la regla general. ¿Por qué? Porque no es un trabajo separado del marido. Cuando se refiere a trabajo separado del marido, significa que el marido no es el que le paga. ¿Me entienden? Por tanto, si la mujer trabaja en Codelco y el marido trabaja, no sé, en Huachipato, ya, ahí no hay ningún problema. Se va a generar patrimonio reservado. Segunda situación, si el marido trabaja aquí, por ejemplo, en la universidad, y la mujer y la cónyuge también trabaja en esta misma universidad, también se genera patrimonio reservado, porque el trabajo es separado del marido. ¿Ya? Fíjense que se ha dicho lo siguiente, bueno, ¿y qué es lo que pasa si el marido tiene una IRL y le paga la remuneración? Fíjense que se han dicho ahí que también hay que un patrimonio reservado, porque técnicamente le paga una persona jurídica distinta. ¿Me entienden? No le paga el marido. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con trabajo separado del marido. Por tanto, que el ingreso que recibe la mujer no tiene que provenir por tanto el patrimonio del marido. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Y si, tienen una pyme entre los dos? Si tienen una pyme entre los dos. En ese sentido tampoco habría problema porque es distribución de utilidades. ¿Cachai? Y ahí está el tema. Ahí está el tema, Seba. Porque si la sociedad nació con aportes del patrimonio reservado, las utilidades son del patrimonio reservado. Pero si la sociedad nació con utilidades de una herencia, ponte tú, que aportó la mujer, aportó dinero producto de la herencia, esas utilidades no forman parte del patrimonio reservado. ¿Por qué? Porque no es un ejercicio separado del marido. No es un ejercicio que la mujer realizó durante la vigencia de la sociedad medieval. ¿Me cachai? Entonces, miren. Por tanto, requisitos: trabajo de la mujer, trabajo remunerado, realizado durante la vigencia de la sociedad conyugal. Por tanto, si la mujer está soltera y adquiere bienes, sigue la regla general. Y por eso aquí viene este puntito. ¿Cómo saber si el bien es parte del patrimonio reservado o no? Hay que ir viendo el momento en que se realizó el servicio. Por tanto, lo mismo que habíamos estudiado anteriormente. Si la mujer estaba casada y recibe el sueldo, ese sueldo forma parte del patrimonio reservado en la medida que haya sido devengado durante la vigencia de la sociedad conyugal. En cambio, si la mujer se casa y le pagan un sueldo que se devengó antes de la vigencia de la sociedad conyugal, a ver, relativo puro y duro. ¿Ya? Por eso, acá la clave es saber si el trabajo remunerado lo hizo durante la vigencia o no en la sociedad conyugal. ¿Ya? Y habíamos dicho que no es necesario pactar el patrimonio reservado ni que el marido autorice a la mujer para tener uno. Basta que tú cumplas con los requisitos de ser mujer, casada en régimen de sociedad conyugal y realizar un empleo, oficio, profesión o industria separada del marido y que producto de ello recibas, por tanto, un ingreso económico para que nazca de pleno derecho el patrimonio reservado. ¿Ya? ¿Se entiende esa primera cuestión? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ahora, ¿qué bienes forman parte del patrimonio reservado? Ojo con esta cuestión. Los bienes que forman parte son los bienes que obtienen productos entonces de su trabajo. Las remuneraciones, el pago de la boleta de honorario, si eventualmente emitió una factura, el pago de la factura, etc. ¿Me entienden? Todo lo que diga relación entonces producto de su trabajo. ¿Ya? Y ojo, los bienes que adquiere con su trabajo. Porque esa es la gracia. La gracia del patrimonio reservado que vaya creciendo. Y por tanto puede ser que María recibe su sueldo. Y ese sueldo forma parte del patrimonio reservado. Y el sueldo lo juntó, y con ese sueldo se compró un departamento. Ese departamento también forma parte del patrimonio reservado, porque el artículo 150 dice: se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión, industria, y de lo que en ellos obtenga. Por tanto, todo lo que la mujer adquiere con bienes del patrimonio reservado, esos bienes forman parte del patrimonio reservado. ¿Se entiende? Y si esos bienes que compró con su remuneración generan renta o intereses, esas rentas o intereses también forman parte del patrimonio reservado. Entonces, fíjense, María juntó su sueldo, lo juntó, ¿cierto? Se compró un departamento. Y ese departamento lo arrienda. Por tanto, ese sueldo forma parte del patrimonio reservado, ese departamento forma parte del patrimonio reservado y esas rentas también forman parte del patrimonio reservado. ¿Se entiende? Por eso hay que tener ojo. Porque María, a lo mejor, también trabaja, pero resulta que ese departamento lo compró con el dinero que recibió de una herencia. Y ahí automáticamente ese bien no forma parte del patrimonio reservado. ¿A dónde ingresaría ese bien? ese departamento que compró con el dinero de la herencia? A la vez relativo. Absoluto. ¿Por qué inmueble? No sé. Decir el ejemplo, ¿cierto? Porque ocurre de que con su sueldo compró un departamento. Ese departamento forma un patrimonio reservado. Ya. Pero fíjense, María tiene patrimonio reservado. Pero resulta que recibió 50 millones de pesos producto de una herencia de su papá. ¿Ya? Tomó ese dinero y efectivamente compró el departamento. Ese departamento no forma parte del patrimonio reservado porque yo ya lo dije. Pero tiene que ingresar a alguna parte. ¿A qué ver ingresa? ¿Al absoluto, al relativo o al propio? Al relativo. Al absoluto. ¿Y por qué? Porque hace una distinción entre el dinero que recibió. ¿Ya? A título gratuito de la herencia. ¿Ya? Y formaría parte de su del propio. ¿Cómo? Hay que hacer la distinción entre el dinero que recibió. ¿Ya? A título gratuito y lo que compró. ¿Ya? Entonces lo que compró entra en el patrimonio reservado. No. No, pues si le dijiste que no. No, es que ahí te enredaste. Sí. Y a todo también, sí, hasta que se chispoteó al final, sí, María José. Al comprar el inmueble, lo que pasa es que yo sigo la, yo sé que la lógica de ella, que va relativo, pero tal vez sí va lo absoluto porque recibió la herencia, la transformó en dinero, pero ese dinero después lo transformó en inmueble. Entonces. Ya, al haber propio porque es un título gratuito. Debiese irse al absoluto porque finalmente lo transformó en un inmueble. No, no, no es que lo transformó. O sea, claro, no. O sea, mutó. No, tampoco mutó porque no es subrogación. ¿O lo adquirió? Adquirió un bien a título oneroso. Adquirió un bien a título oneroso. Y como no ingresa al absoluto porque ese dinero no proviene de ese patrimonio, sigue las reglas generales. Ingresa, por tanto, al haber absoluto. Lo que pasa, María José, es que tú hiciste una distinción que es correctísima. El dinero forma parte del haber relativo, porque es una adquisición a título gratuito. Pero después, ese dinero se utilizó para comprar un objeto a título oneroso. El dinero mueve. Exacto. Y ese bien, el departamento forma parte del haber absoluto y el dinero forma parte del haber relativo con derecho a recompensa. Efectivamente. Pero no forma parte del patrimonio reservado por mucho que María lo tenga. ¿Por qué? Porque el dinero no proviene de su trabajo, ni de su actividad profesional. Esa es la cuestión. ¿Se entiende? Ahora, como tiene un activo, también tiene un pasivo. ¿O qué bienes forman parte del pasivo del patrimonio reservado? Bueno, forman parte del pasivo del patrimonio reservado las deudas del propio patrimonio reservado. Por tanto, nuevamente, María compró, ahorró junto, cierto dinero para comprar un departamento, ¿ya? Y el departamento le costó 80 millones. Pero resulta de que pagó 70 millones, que es lo único que tenía. Y por tanto pidió un crédito de consumo por 10 millones. Esos 10 millones de crédito, o esos 10 millones de deuda, forman parte del patrimonio reservado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque efectivamente compró un bien con dinero proveniente del patrimonio reservado y en el ejercicio del patrimonio reservado ella adquirió esa deuda. Por tanto, esa deuda también forma parte del patrimonio reservado. Los actos y contratos celebrados dentro del ejercicio del patrimonio reservado, ¿ya? No son, fíjense, forman parte también del pasivo los actos y contratos celebrados dentro del ejercicio del patrimonio reservado. Eventualmente forman parte también del patrimonio reservado los actos y contratos celebrados fuera del patrimonio reservado cuando la mujer eventualmente realiza un acto dentro de la administración ordinaria de la sociedad conyugal, que son casos muy excepcionales. Nosotros habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho en una clase lo siguiente. Si la mujer celebra un contrato donde no interviene el marido, los acreedores no pueden perseguir los bienes del marido, los acreedores pueden perseguir la deuda en los bienes que la mujer administra en conformidad al 150, 166 y 167. Acuérdense esa regla, que es la del artículo 127, donde nosotros habíamos dicho, si la mujer celebra un contrato y no interviene el marido, esos acreedores no pueden perseguir la deuda sobre el bien del marido, porque no intervino. Tampoco pueden perseguir la deuda sobre la sociedad conyugal, sino que solamente la pueden perseguir sobre los bienes que administra la mujer. ¿Y cuáles son los bienes que administra la mujer? Son tres estatutos. Patrimonio reservado, y patrimonios especiales del 166 y 167. Ojo con ese detalle. También forman parte del paseo del patrimonio reservado, fíjense, los actos celebrados con autorización del juez cuando el marido se niega a celebrar un acto respecto a un bien propio de la mujer. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en la clase anterior que la mujer eventualmente quiere vender un bien de su haber propio y el marido le dice que no? Y ahí puede recurrir al juez para que le otorgue la autorización sucesoria. Y en ese caso, solo se puede perseguir cualquier deuda sobre los bienes que administra la mujer. Y ojo, miren, fíjense, también eventualmente se pueden perseguir en el patrimonio reservado deudas del marido cuando se puede, que el contrato se dio en beneficio de la familia común. Fíjense, eso también lo dice el artículo 150 de nuestro Código Civil. Los acreedores del marido no tendrán acción sobre los bienes que la mujer administra en virtud de este artículo, a menos que probaren que el contrato celebrado por él se dio en utilidad de la mujer o de la familia común. ¿Quién administra el patrimonio reservado? Fíjense lo siguiente, lo administra la mujer. Pero el Código Civil, fíjense que aquí no sufrió modificaciones, ¿ya? Y el artículo 150 dice que la mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. Por tanto, ojo con este detalle. Esta expresión es súper importante porque cuando dice la mujer casada de cualquier edad, por tanto, engloba la posibilidad de efectivamente un matrimonio celebrado, por tanto, antes de diciembre del año pasado, donde efectivamente había una adolescente de 16 que contrajo matrimonio. ¿Me entiendes? No es necesario ser plenamente capaz para administrar el patrimonio reservado. ¿Ya? Como tampoco es necesario que tú estés trabajando para que el patrimonio reservado se mantenga vigente. Por tanto, si la mujer jubiló, el patrimonio reservado se mantiene. ¿Me entiendes? Lo importante es que haya nacido producto de su actividad profesional. Y por eso dice que la mujer de cualquier edad puede tener un patrimonio reservado. No estamos hablando necesariamente de una mujer que esté laboralmente activa. ¿Se entiende? Puede incluso el patrimonio reservado nacer cuando tú técnicamente ya estás jubilada. No hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, la mujer, por tanto, actúa o administra, por tanto, de forma libre. ¿Ya? Ahora, esta cuestión a mí me interesa mucho. Miren, y esto es una cuestión que fíjense que los colegas se confunden mucho, ¿eh? La prueba del patrimonio reservado. Fíjense que es súper importante el tema de la prueba del patrimonio reservado. Porque fíjense que le incumbe tanto a la mujer como al marido y como a los propios terceros probar la existencia del patrimonio reservado. ¿Por qué le incumbe a la mujer? Porque a la mujer le incumbe probar la existencia del patrimonio reservado, porque así puede decirle al marido, oye, estos bienes tú no los administras, porque esto lo administro yo, pero todo este artículo. Le incumbe también al propio marido probar la existencia del patrimonio reservado, porque eventualmente puede llegar un acreedor cobrándole, y el marido puede decir, oye, si esta deuda no es mía, si esta deuda proviene de la administración del patrimonio reservado. Como también a los propios terceros les conviene probar la existencia del patrimonio reservado, porque también eventualmente, si demandan a la mujer puede decir, oye, yo estoy casada en sociedad conyugal, tú tienes que demandar al marido. ¿Se entiende? Demándala al marido. ¿Y el marido qué es lo que puede decir? A mí no me tenéis por qué demandar si tú usted es un acto del ejercicio del patrimonio reservado. ¿Se va entendiendo? Y al mismo creador al final lo están peloteando. Entonces, fíjense que la prueba del patrimonio reservado es súper importante porque en ese sentido vamos a poder ver efectivamente qué derechos se pueden ejecutar sobre este patrimonio. Y ojo, y acá tenemos que básicamente distinguir dos cosas. Primero, ¿cómo la mujer prueba de que un bien tiene la calidad de ser reservado. Y fíjense lo siguiente, el código, en el artículo 150 dice, incumbe a la mujer acreditar, tanto respecto del marido como de terceros, el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. Y para este efecto podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley. Por tanto, fíjense, la mujer puede probar por cualquier medio probatorio de que ese bien forma parte del patrimonio reservado. Y eso se, y le puede probar tanto al marido como a los terceros por cualquier medio probatorio el origen de ese bien. O sea, probar si efectivamente el bien pertenece o no al patrimonio reservado. ¿Ya? Salvo la confesión, porque obviamente la confesión nunca va a servir para versar sobre hechos que te benefician. Siempre la confesión va a estar en beneficio de un tercero. ¿Ya? Pero aquí viene el tema. El inciso cuarto del artículo 150 establece un mecanismo de protección para los terceros que contraten con la mujer. Y el mecanismo de protección consiste en algo bien simple. Si se cumplen con los requisitos del inciso cuarto del artículo 150, los terceros quedan cubiertos de toda reclamación en el sentido de que la mujer diga de que no actuó dentro del patrimonio reservado. Y miren lo que dice el inciso cuarto del artículo 150. Dice, los terceros que contraten con la mujer quedarán cubiertos de toda reclamación que pudiera intentar ella o el marido, sus herederos cesionarios, fundada en la circunstancia de haber obrado a la mujer fuera de los términos del presente artículo. Pero después dice, siempre que, no tratándose de bienes comprendidos en los artículos 1754 y 1755, que son los bienes propios de la mujer, se haya acreditado por la mujer mediante instrumentos públicos o privados, a los que se hará referencia en el instrumento que se otorga el efecto, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separado de su marido. Entonces, fíjense, para que efectivamente el tercero quede cubierto de cualquier reclamo que interponga la mujer diciendo a mí no me demande, demanda al marido, porque el marido es el administrador, o eventualmente que el marido diga yo no tengo nada que ver aquí porque la administración del patrimonio reservado de la mujer, ahí los terceros se pueden resguardar con el siguiente medio de prueba que constituye una presunción de derecho. Si la mujer celebra un contrato, y no se trata de bienes propios, dice el artículo 150, y al momento de celebrar el contrato, acredita mediante instrumentos públicos o privados, por tanto tienen que ser dos instrumentos. Pueden ser dos públicos, dos privados, uno, uno, pero son más de uno, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria, y esos documentos se hacen referencia en el contrato, automáticamente constituye una presunción de derecho en favor del tercero, y la mujer en ese sentido ya no puede decir que actuó fuera del patrimonio reservado. ¿Se entiende? En consecuencia, fíjense, el inciso cuarto es un mecanismo de protección para el tercero. No es un mecanismo de protección para la mujer, porque la mujer puede probar la existencia por cualquier medio probatorio. Pero los terceros que contraten con la mujer quedan cubiertos de toda reclamación en el sentido de que la mujer diga, yo no actúe dentro del patrimonio reservado, o eventualmente el marido pueda decir, a mí me tienen que cobrar y a ella no. Si en el contrato que celebran los terceros con la mujer se hace referencia a instrumentos públicos o privados que indiquen que la mujer ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria. Y fíjense, dice, ejerce o ejercido, por tanto, por eso yo le había dicho, no se requiere una mujer activa, por tanto, también puede ser una mujer que jubiló, ¿se va entendiendo? Y que realiza aún ejercicio dentro del patrimonio reservado. Entonces, fíjense, estimados, ¿por qué le digo de que acá los colegas normalmente se confunden? Porque en ocasiones, normalmente en la práctica, se utiliza la siguiente figura. Normalmente comparece María y dice la escritura, comparece María actuando dentro del patrimonio reservado. Así como dando esa declaración, ¿dónde está actuando? ¿Me entienden? Pero posteriormente, después dicen, María acredita su calidad de, acredita su patrimonio reservado mediante, por ejemplo, factura tanto, o mediante declaración renta tanto. Ahí están los instrumentos público-privado, ¿me entiendes? Pero resulta de que en ocasiones, ahí donde está el tema, para que no se confunden, ese es un mecanismo de protección para los terceros que contraten con la mujer. Pero si la mujer tiene patrimonio reservado, y con el dinero del patrimonio reservado compra un bien, ese bien forma parte de este patrimonio. Por mucho que el contrato diga de, o no diga de que María actuó dentro del patrimonio reservado o no. Basta que comparezca, ¿me entienden? Y basta que saque plata del patrimonio reservado y compre el bien, para que ese bien forme parte del patrimonio reservado. Por tanto, el contrato puede que no haga ninguna mención de que ese bien es reservado. Y es por eso que ahí viene la importancia. ¿Cómo María prueba que ese bien forma parte del patrimonio reservado? Por cualquier medio probatorio. ¿Se entiende? ¿Y por qué entonces les explico esto? Porque en ocasiones algunos colegas, para que no cometan este error, leen la escritura y dicen, oye, pero María no dice que compareció en virtud del ejercicio del patrimonio reservado y compró un bien a título oneroso, por tanto este bien forma parte de la verdad absoluta. ¿Me entiendes? Y no, pues no es así, no es así. Porque si efectivamente el dinero proviene del patrimonio reservado, ese bien es reservado. El tema es que María después va a tener que acreditar que el origen de ese bien es producto de del dinero que adquirió con este patrimonio. ¿Se va entendiendo? Y es por eso entonces que la mujer tiene libertad de probar. Puede probar la existencia del patrimonio reservado por cualquier medio probatorio. ¿Me entienden? Pero el tema es que los terceros, para que queden cubiertos de toda reclamación y efectivamente poder cobrar a la mujer, es que tienen que hacer referencia a instrumentos públicos o privados en su contrato. Para que efectivamente después la mujer diga, oye, pero yo no tengo patrimonio reservado. ¿Cómo que no? Si usted declaró que tenía ingreso. ¿Se va entendiendo? Para eso está el inciso cuarto. Por eso, insisto, el inciso cuarto es un medio de protección para el tercero. No es un medio de protección para la mujer, porque la mujer puede probar la existencia del patrimonio reservado por cualquier medio. Y por eso, insisto, no es necesario de que en el contrato que se le haga a la mujer indique que actuó dentro del patrimonio reservado para que se aplique este artículo. Basta que con el dinero que pagó sea del patrimonio reservado para que automáticamente ese bien tenga esa calidad. Problema de la mujer después cómo acreditar esta cuestión. Pero jurídicamente no es necesario hacer ninguna declaración. ¿Se entiende, estimados? ¿Dudas? ¿Dudas? Profesor, o sea, en esa última parte en la que se menciona sobre el mecanismo, más que nada diligencia de los terceros. Exactamente. Para que sirva de prueba, porque... Para que no le dilaten el cobro. Claro. Efectivamente, es eso. Efectivamente. Bueno, y esto ya lo habíamos conversado. Patrimonio reservado en la disolución de la sociedad conyugal. Ya habíamos dicho, si la mujer acepta los gananciales, el patrimonio reservado íntegro forma parte de la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Ya? Si la mujer renuncia a los gananciales, el patrimonio reservado no forma parte, por tanto, de la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Ya? Eso ya lo habíamos, ¿cierto? Efectivamente, conversado. Con un pequeño temita que quiero, dos minutos simplemente. Que cuando la mujer acepta los gananciales, el patrimonio reservado forma parte de la liquidación, pero forma parte del activo y forma parte también del pasivo, ¿me entiendes? Porque el patrimonio reservado también tiene un contenido pasivo. Por tanto, cuando la mujer acepta los gananciales, la mitad del patrimonio reservado se divide en mitad para cada uno, ¿verdad? Y el pasivo también. Y en materia de deudas del patrimonio reservado, en este caso excepcional, el marido también tiene beneficio de monumento. Ojo con ese detalle. Fíjense, porque nosotros habíamos dicho que el beneficio de monumento solamente lo tiene la mujer. Pero cuando hay deuda del patrimonio reservado, el marido también tiene su beneficio monumento. Y por tanto, si efectivamente al marido le cobran una deuda del patrimonio reservado, efectivamente él puede hacer valer este beneficio en su favor diciendo de que yo solamente respondo hasta la mitad de lo que recibí, pero ojo, del patrimonio reservado. ¿Se entiende? Por ello, si la sociedad conyugal tenía un patrimonio de 1000, y el patrimonio reservado era de 200, ¿ya? Pero las deudas eran de 400, ¿me entienden? Y al marido le cobra, él puede decir, ojo, yo voy a responder, por tanto, solamente hasta 100 del patrimonio reservado. Porque eso es lo que correspondía, por tanto, a la división, y yo no respondo, por tanto, del exceso. ¿Ya? Por eso, ojo, que en materia de deudas del patrimonio reservado, el marido también tiene un, como se dice en doctrina, pequeño beneficio monumento. Porque solamente respecto a la deuda del patrimonio reservado, y solamente va a responder hasta lo que obtuvo a título de gananciales del patrimonio reservado. ¿Se entiende? O sea, la misma regla que estudiamos nosotros anteriormente se aplica solamente respecto a la división del patrimonio. ¿Se entiende aquello, no? O más o menos. Con toda confianza. Profesor, y de lo que recibió, responde de la mitad. Claro, porque obviamente el patrimonio reservado, cuando tú tienes un ganancial de 200, y por tanto 100 para la mujer y 100 para el marido, ¿cierto? Pero la deuda del patrimonio reservado son 500, 250 para cada uno. Ahí el marido dice, respecto de la deuda del patrimonio reservado, yo respondo hasta 100, porque eso es lo que obtuve. Ahora, respecto a la deuda de la sociedad conyugal, ahí respondo de todo, ¿me entienden? Pero del patrimonio reservado, solamente hasta 100. Eso es lo que está diciendo. Ya, estimados, vamos a quedar hasta acá. Son más de las 10, incluso me pasé un poquito. ¿Ya? Les pido la disculpa del caso. Y con esto oficialmente terminamos el ciclo 9. ¿Ya? Yo voy a dejar en una cápsula lo que dice relación con participación en los gananciales, ¿ya? Para que lo vean. Y. Chuta, y nosotros ya no estamos poniendo la soleta. Qué terrible, ¿no? ¿Ya? Chuta. Así que, bueno, cualquier duda que tengan, siéntanse con toda confianza de escribirme o irme a ver a la oficina, ¿ya? Yo tengo una deuda con ustedes que el test, te miré verbal y me acordé, el test todavía no traigo, así que el que quiere ir a verlo, por último, vayan antes de clase, si yo estoy acá siempre, ya, profe. Y todo hasta pasado las 7, así que no hay problema, ¿ya?